グランナイツの諸君、合心せよ。 Bienvenidos a esto que es la 19ª edición de Persona No Se Cae, Hajimaryo. Con Bayro Noel. ¿Qué es Millón? ¿Millón? Con Alche el Reno. El Reno. El Reno, pero... Soy, digamos, el ente neutral de la Navidad. El ente neutral. Imagínense la Navidad, que sea Navidad. Alche es el changuito de Santa. Una persona que no te toma la Navidad en serio, pero que tampoco le molesta. No importa, dame Navidad, dame el poder de Navidad a mí. Yo me la banco, yo me banco la Navidad de todos ustedes. Sí, todos ustedes que no creen. Yo creo por todos ustedes. Quizás recuerden esa, digamos, esta cortina, así que escuché la primera Christmas Mission. Estamos trayendo música del recuerdo. Sí, más o menos. Así que... no sé qué más decirle. Tengan todos una feliz Navidad. Ya empezaron con Valbury. Bueno, hola, vamos a saludar a la gente que nos está escuchando desde Mixler. Saludos a Gaby, a Yuki Soto. Saludos, Yuki. Sí, que nunca faltan. Ajá. A Rokuro Cave. Y estaba. Está Rokuro, que sí llegó. Que nos dedica su viernes. Es particular para nosotros. No cuida a su hijo por escucharnos a nosotros. También estaba Super Angel. Ah, estaba Saku. No, está ahí Ryler. Ah, Ryler. Saludos a Ryler. y Rayler. Mira que el... Mira que el Infinity, ¿por qué me suena? Mira que el Infinity, posta, no me acuerdo. Sé que me debería sonar esa canción, pero no me acuerdo. Que me tiren el dato de por lo menos de quién es o de dónde sale. Se encarga de Yu-Gi-Oh, boludo, cualquiera. Acá saltan varias cosas, demasiadas cosas. Sí, como que... Es culpa de Google, que no nos sabe dar la respuesta. Sí. Dice, yo quiero una película de Valbrave porque... al final terminaba igual que Gundam Dovero, prefiero que la termine en la serie. No sé cómo contestar ese comentario. Dado el nivel de la película de Gundam Dovero y dado el nivel de Valbrave, no sé cómo contestar eso. Pero vamos a hacer un milagro de Navidad. Qué linda que es la Navidad, qué copada es la Navidad. Sí, de hecho, en un milagro de Navidad hizo como una botella de Sprite cobrar a Viera y empezar a bailar para nosotros. Y no era la famosa latita de coca con lente que baila. No. Esta es simplemente una botella de Sprite que bailaba de onda. Sí, Sacoreño le decía que era el opening 2 de Valbrave. Ni a palo. No, hoy temas navideños. Ya. Hoy solo tema navideño. Excepto por uno. Sí. Voy a colar nomás porque es una fecha especial. Y... que el pasado martes 17 de diciembre, día importante, márquenlo en su calendario, era el cumpleaños de Rock. Fue no es era, fue y es el cumpleaños de Rock. Yo estoy medio resfriado. Y Rock cumplía 26 años y ex cumplía 20. Para la gente que digamos vivió su infancia con esta saga, que estaba muy buena con el Blue Bomba hasta antes que entraran, que entrara toda la otra fruta. Sí, que entraran con sus, que metían a, que metían al prota de Exe, al flaco de Ryusei, a los dos pendejitos de, ¿cómo se llama?, de XZ, y a los dos mercenarios de ZX. O sea, estuvo bien hasta que mataron a Zero y Zero a Zero. Sí. Hasta que mataron a X y Zero era Zero. Y después, el momento que eran reencarnaciones o que tenían los poderes de otro, como que ya no fue tan potable. Y fue cuando a Zero lo mandaron al futuro. Ah, no me acuerdo. En Rockman Zero. Va, sí, pero yo digo, lo mataron a X. Zero sigue siendo Zero. Sí. Y bueno, en Rockman Zero. Realidad, Zero. Estaba todo bien hasta que apareció Ash. Sí. Hasta que apareció Ash. Más o menos. Y bueno, está muy inconcluso terminó esa puta saga. Sí, bueno. Es que nadie la tomó en serio como para darle continuidad. O sea, yo no jugué hasta el final el Rockman RPG, así que no sé en qué va. Y hablando de Zero, acá llega Zero. No hicieron falta corazones. Y solo habían 11. Bueno, ya te vendiste, sos re barato. Algo más, además de que nuestros medios de comunicación son personasdecae@gmail.com. También son personasdecae.blogspot.com. Sí. Pueden dejar sus mensajes. Pueden, en el mensajerito, en la página. Pueden mandarnos un tweet. Y pueden suscribir. Además de eso. ¿Algo más? Shin Kazama se la come. Bueno. y a ver, otra cosa. Tengo un regalo para la gente. Es un regalo. Tengo un regalo para la gente. ¿Nuestra voz y presencia? Aparte de nuestra voz y presencia. Pero después voy a aclarar cuándo lo voy a dar y a quién se lo voy a dar y bla. Así que van a tener que estar expectantes todo el programa para ver cuándo largo algo. Bueno. Nosotros no podemos ganar nada. No. No importa. Las envolturas son lo de menos, las envolturas se rompen. Yo te volví la cochina novela de tu labro que tendría que haber sido quemada. Yo no voy a defender esa novela, no la voy a defender. El manga está bueno, no defenderé la novela. Como es muy poco No importa, copado, gracias. Feliz fiesta blanca del no sé qué cosa. Lo que escucharon al principio era el opening, creo que la versión de TV de Chocoto Sister. Sí. Pues duró It's muy poco. My Revolution. No sé cómo se llama. ¿Qué pasó? Pasamos debe estar por ahí tirada. Yo que sé cuál es Sacris, vale. Oh, Dios, oh, ¿cómo que no sabe cuál es Sacris? Bueno, cosa más ferreante y ferreante le batió. Ferreante. Sí, ya veo a Taiga ahí, perrea, Taiga, perrea. Bueno, vamos con la siguiente sección, no sé. Dale, dale. Me perrean con la voz, boludo. ¿Qué querés que te diga? Batí tema, no sé qué vas a batir. Hay mucho poder navideño entre todo esto. Batí tema, bueno. Yo mandé el arco en el cielo. Manda el arco en el cielo. No sé ni qué mierda. Y ellos saben que canta, pero bueno, vos la regalo. Es Navidad. Yeah. Gabe, Rocuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelotudez y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstar.rockcast. Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Everyone's counting on me to cheer them up and give them lots of energy. I hope that I can help them study for their test. Y volvemos a esto que es Persona Se Cae. Hachimaru y yo, Merry Christmas Mission, con Pyro Noel, con el Reno Alche y vos que... El Grinch, uno. Cero. Y Cero el Grinch. Está la triada navideña acá. Sí. Te robaré su diversión. Ah, está Reyades, un saludo de Reyades. Ahí está Saku también. Ah, Saku. Te robaré sus batidoras, sus tostadoras. Que sus cascanueces. Es Garbarino. Antes que me olvides. No te acordás del Grinch. No te acordás del Grinch. Sí, sí me acuerdo del Grinch. No te acordás del Grinch con el señor Burns. Sí. Ah, y antes que me olvide. Sus cacerolas. Saku, el último archivo del Syncast que está en Mediafire. No funciona. Arregla eso. A ver. ¿Qué más? Himno infernal de fondo. ¿Dónde pusimos? El Grinch la va con heavy metal. Y cuando no hay heavy metal, hay canciones. Y perro ladrando. Digo heavy metal y ladró el perro. El perro heavy metalero, loco. El perro heavy metalero. Bien, continuamos con la segunda y última parte de lo mejor del año. Lo mejor de este 2013. Vamos a hacerlo rápido. Y el Grinch se va a dormir porque ya sabe que no va a ser rápido. Sí, sí, vamos a hacerlo. No, pues este creo que es más corto que el otro. Escucha mi imitación, sí, de Pyro Noel. Pero con un ja en vez con un jo. El mismo formato de antes. Series estreno. Pero continuaciones. No, es una tortura. Sí. Continuaciones y películas. No tenemos mucho de cada cosa. En series estreno, pero vamos a empezar con algo muy raro. Vamos a empezar con Free. Bueno, por un segundo pensé que ibas a decir Freezing. Digo, eso en cómo encaja. No, no. No, es más, Freezing ni siquiera la metí acá porque se... Menos fue. Menos mal. Se fue muy al oscuro. Se y no fue me... muy de la verga, muy sí, necesariamente sí, con el lado oscuro cuando no hacía falta. Jugaron con lo que no tenían que haber jugado. Va, a ver. Free. 12 capítulos. A ver, esto lo tengo que poner básicamente porque... ¿Cómo movió la masa de fanática? Nada más. O sea... para ser justos, la serie es muy normalita y dentro de todo zafa. Zafaría más si la vieran de la manera que la veo yo, pero mucho no le da para verla de esa manera. Voy a decir que puntos por haber salido de un video que dura aproximadamente 50 segundos que no tiene diálogo. Y la historia zafa y dentro de todo es menos gay de lo que debería haber sido. Se agradece muchísimo. Además, de hecho, en el video original no estaba Ryusaki. No estaba nadie. Estaban los cuatro. Sí, sí, pero. O sea, ya de entrada era el personaje. Ya entrada recortadísima, No tiene diálogo, boludo. O sea, ¿de onda? ¿Qué hacen viendo esas maricones? Increíblemente no. No es mariconeado, o sea. ¿Qué, de macho? No, es una serie increíblemente normal. Ajá. Es una serie totalmente X. Bueno, hoy en día ya eso es normal, así que está bien, muchachos. No, el amor libre que ustedes quieren. Mariconeo sería si estuviera cosa que me gané, pero no. Además, es el estudio de Keion. Sí. A ver, porque en Keion no tiraban alusiones a eso tampoco. Estoy tratando de pensar en qué momento sale un hombre en Keion y. Diga, sí, ve, un padre de cosas. Funcionan. El padre de Yubi sale. Lo que pasa es que los ves del cuello para abajo. En esa serie los masculinos salían del cuello o de la nariz para abajo. No creo que ni salían. Hasta el que le vendió la guitarra de Yui. Ah, sí, tenés razón, el vendedor de guitarra. Él también. El profesor y el vendedor de guitarra. O de la nariz para abajo. Como mucho, si los ves. A ver, seguimos con otra cosa, que esto vendría siendo Servant Ex Service, serie de 3 episodios. Clara demostración de que podés hacer una buena serie de cualquier cosa. La serie la cual sigue la vida de los trabajadores estatales japoneses. En especial la de Lucy, la cual no solamente tiene un ciento de tetas, sino que ha encaminado su vida solamente para lograr una muy profunda venganza. Una comedia. Sí, ¿por qué? Tercer mensaje. Raro. O sea, sí, estamos grabando. No dependemos de internet para grabar. Pero de cualquier manera, sí, está grabando. A ver qué les puedo decir. Una serie muy buena. Situaciones muy jodidas. Personajes muy copados. Todos los personajes están muy buenos. Espero una continuación de esta al instante. Después también tenemos otra de la cual todavía me debo hablar. Vamos a hablar el año que viene recién de esto, que es Uchuta en Kazoku. Muy buena historia. Pocos lograron superar la trama de tres capítulos que se veía media lenta. Alche entre ellos. Yo me miré el primer capítulo porque era lo único que tenía y me dormí en el primero. No, la historia se pone muy buena. Voy a decir que es una aventura extraña de la familia de los Tanuki de Kyoto. Voy a decir que se debate entre política, la enseñanza y el amor y el hacer huevo a medida que la intervención humana y las mentiras hacen surgir los secretos oscuros del pasado y ayudan a madurar a los hijos de quien posee la sangre de los tontos. Una muy muy buena historia. Después también tenemos otra historia que vendría siendo Watashi ga Motenai no wa Doru Kawaru no Omoera ga Weiru, que esta vendría siendo simplemente Watamote. H, comentario de Watamote. Es demasiado realista. Acá tenemos la historia de Tomoko, la cual es una otaku bien de hueso colorado. Y lo ha sido toda su vida escolar, o al menos durante lo que vendría siendo secundaria baja. Ahora se encuentra en secundaria alta. Y su única amiga se ha cambiado de colegio. Y ella prácticamente está sola en el mundo. En un mundo que no la comprende. Y ella... y que ella le rompe las pelotas, pero le rompe más las pelotas no poder incorporarse. Usando todos sus conocimientos de interacción social aprendidos de los Gales, ella intentará encajar en este nuevo mundo y lograr convertirse en la amiga de todo el mundo, la chica más popular, la que todos quieren. Bueno, si le salió. Ay, no me sale el nombre, pero es del loco. ¿Eh? ¿A quién? De Kaminomi. Si no. Le salió el de Kaminomi, ¿por qué no a ella? No, pero acá, Keima no quería hacer esto. Keima solamente importa, pero le sale lo mismo. No, pero no están en un nivel, no están en un nivel parecido, están en ligas totalmente diferentes. El problema es que aunque sea Keima tenía un potencial. Sí, pero a Keima no le importaba, eso no quería. Además no estaba tan baqueteado. Sí. Lo que pasa es que debido a su situación lo jode terriblemente. O sea, es que no lo llega a disfrutar, hace todo el laburo todo el tiempo, pero cuando llega al punto... Sí, se va. Se perdió el archivo, boludo, así de simple, se cagó el save. Cuando llega al punto copado no puede cosechar la recompensa, ahí nomás caga el save. Bueno, como le venía diciendo, Watamote, muy buena serie, te cagás mucho de risa. Va a haber una continuación el año que viene, obvio. Obvio la tiene que haber, porque quedó muy bien para continuación. Otra gran favorita del público vendría siendo Gin no Sachi, 11 capítulos por el momento. Otro ejemplo de que tenemos historias bien contadas y completamente rompedoras, básicamente hechas de cualquier cosa. Llega la animación de la famosa y conocida Silver Spoon. El producto, voy a decir que este producto... Gin no Sachi. Sí, sí. Ha logrado lo que se esperaba y aún más, las aventuras de Hachiken. Por salirse de su plan de vida, del padre, del plan de vida que los padres tenían para él, y básicamente darle la contra a cualquier cosa, lo ha terminado convirtiendo, llevándolo de una de las escuelas de Tokio hasta la Facultad de Agricultura más X del país. Yo hubiera hecho el viaje. En este escenario totalmente diferente a lo que él estaba acostumbrado, descubrirá que muy contra sus ideas, los huevos y la leche no salen del supermercado. Es increíble la cantidad de gente que posta en serio hoy en día cree eso. Que esos animales que te comes también te miran. Y que gran parte de sus conocimientos previos no le sirven ni para pija. Una gran serie. Esos preconceptos están todos. Sí. Lo más barato puedo hacer es meterlos en una bolsita y tirarlos por el excusado. Y hacerlos pizza. Una gran serie que enseña muchísimo. Y es ultra disfrutable para todo el mundo, para todo el mundo en general. Y lo mejor de todo es que la continuación está a punto de llegarnos. También tenemos otra serie, la cual... Una cosa, ¿eh? El homenaje de la pizza. Sí. Esa serie se ha ganado un lugar muy especial en mi corazón y mi estómago. Yo me quedé con lo del tocino. ¡Ah, vos solo! ¡Vos solo, mi broda! Esa semana me dio una gana y comí tocino. Lo malo de los CDs que te dibujan las cosas más deliciosas de lo que parece. Sí, sí, no por, tenés por la eso, más puta idea de cómo te equivocás en eso. Por eso dejé de ver Toriko. La misma razón por la cual el primer plato que te muestran... probé leche recién ordeñada. Igualmente, el primer plato que te muestran, el del arroz con el huevo y salsa de soja solos... Te lo ven como si te lo pudieran vender y con eso podés salvarte. Disculpa, de... el flaco se había levantado a las 4 de la mañana, había corrido no sé cuánto kilómetro y casi se lo llevó un tifón y estaba cagado de hambre de la madrugada. ¿Sabés lo que cuando estás así de cagado de hambre te muestran una piedra, le pones mayonesa y sabés qué buena está la piedra? El arroz solo es más rico. De vuelta, yo sí probé leche de campo recién ordeñada, todavía tibia. Hay una foto de él chupándole la teta a la vaca. Sí, a los 2 segundos después que me vacié dos jarros y no me querían dar más, me colgué de la teta de la vaca. Así está la, existe la foto. Así la vaca toda flaca. Le chupé la vida a esa vaca. A ver, también que tenemos. Se necesitaron 5 granjeros grandotes para sacarme de prenderme de la vaca. También tenemos otra serie que sorprendentemente terminó acá, que vendría siendo Diabolic Clover. Una sorpresa que nadie hubiera esperado. y más sabiendo de dónde viene esto. En este caso tenemos la serie de TV que adapta el Otome Game, el cual una chica Super X es enviada a vivir a una mansión solamente habitada por 6 hermanos. Al llegar ahí se da cuenta de que la recagaron y que estos hermanos resultan ser vampiros sedientos de sangre, que a lo mucho la ven como una bolsa de plasma con piernas. La cosa se pone más aún más sorpresiva cuando la serie no solamente tiene un... no tiene ningún elemento maricón, sino que los vamp no brillan, o se ponen pendejos. La loca... parece que hayan restado el efecto brillantina. La loca está en peligro constante y no tiene ni una sola posibilidad de remontar la cosa. Y el hecho de que no solo cada hermano está loco, está más loco que el otro. A Saku se le corta mucho. Debe ser su internet. Sino porque, todos los hermanos son unos sádicos de mierda mal. El del peluchito, el del osito de peluche. Hay que recagarlo a trompada, pues ese tipo está loquísimo. Saku, estamos grabando. Saku, tenemos internet. Saku, deja de romper los quinotes, cambia de servidor. Saku te está traicionando re mal internet. También tenemos otra cosa que es la serie de Lock Horizon, 25 capítulos. De esta hablamos hace poco, así que no voy a tirarle demasiado. Puedo decir que la serie hasta ahora se ha mantenido muy bien. En el punto en donde estamos ahora, capítulo 12. 11, 12. Sí, por ahí. Sí, bueno, sí. Hasta ahora va. Yo los días, pero no miro los capítulos. Sí. Veo que hay uno nuevo. Sí, sí. Simplemente veo que hay uno nuevo, ya se está bajando y ya lo estoy viendo. Entonces se puso más política de lo que hubieran pensado en un primer momento que iba a ir la serie, pero por ahora sigue estando buena. Muy interesante. Sí. Muy interesante. Sí, estando muy buena. Son cosas que se le ocurre a uno cuando está en pedo jugando un RPG y después se olvida. Pasa más frecuente de lo que uno creería y más de lo que uno admitiría. Los grandes creativos tienen libretitas al lado de su vida donde anotan todas estas boludeces para después no olvidarse. Yo tengo el celular con el grabador, pero créeme que no me entiendo. También tenemos otra serie que vendría siendo Golden Time, 13 episodios. Otra de las grandes sorpresas de este año. Partiendo desde una base de una comedia romántica clásica con un par de baches en el medio. La friendzonicitación, el excesivo figuratismo, el corazón roto, memorias perdidas del pasado. Toda una ensalada bastante cargadita, pero así todo ha logrado que vaya quedando muy bien. Alche va a hablar de esta serie porque va más adelantado que yo. En un momento, va, por lo general el último capítulo que salió no terminó como, ¿qué? Por lo general terminaba con, digamos... que te abría algo más. Siempre te dejaba abierto algo, como para el próximo capítulo. No te dejaba en cliffhanger, pero sí te decía, bueno, ¿qué iba a pasar ahora? Porque te tiraban justamente el punto fuerte del próximo capítulo antes que terminara. Ah, o sea que te hacía la gran Gundam Victory. Peor. No, porque te explico. La gran Gundam Victory es... vos llegás al final del capítulo y cortás y adelantás al siguiente. ¿Por qué? Porque en el preview no te dicen van a enfrentar a tal cosa. No, te dicen van a enfrentar tal cosa. Tal va a morir. Tal otro va a morir también. Ah, y de paso este que te gustaba, mirá qué horrible que muere. Gracias. ¿Podrá nuestro héroe sobreponerse a la muerte de tal, tal y tal a tiempo para rescatar a tal antes de que la maten? Ah, por cierto, también la van a matar. ¡Tatán! Gundam Victory, próximo capítulo. Gracias, Domino, qué tipo copado. No sé si están así, era más, creo, no me acuerdo si así terminó el capítulo de Gundam Double O, pero digamos que cuando estaban cagando a polos a todos y de pronto ves que los salvan y no, o sea, no ves quién los salvan y termina ahí. O sea, te deja al pie de que algo pasó y te vas ocupado, eso te genera expectativa. Por lo general hasta el capítulo que venía antes de esta semana terminaba así. Ahora como que terminé, como que redondeé un poco. ¿Cuál? La traducción de eso sería en el mundo de Victory. Y el protagonista sí tuvo su primer beso con la otra en este capítulo. Y el amigo celoso agarró un rebote con la hermana del flaco en venganza y la recogió. ¿Y qué es lo que pasó? Se enteró y se retiraron a duelo y se mataron. Se mataron. Y toda el la novela está en coma y se va a salvar. Sí, se salva. Y tres, todo eso en el próximo capítulo. Y tres años después le aparece el hijo misterioso que no saben de quién es, que resulta ser de él. Ah. A ver, continuamos con otra cosa que vendría siendo la serie de Kill la Kill, 24 episodios. Otra cosa de la cual vamos a hablar el año que viene. Algo que a mí me satura. Vamos no a ver. De la buena manera. A ver, el estudio Trigger se pone a trabajar de nuevo sus minions, esta vez para traernos otra historia que se ve loquísima, fumada de gráfica al palo. A ver, esta es una serie de acción y comedia donde, voy a decir, la prota busca respuestas que nadie está dispuesta a darle. A pesar de que más de uno le quiere dar, sí, de sí, otra manera. Y tiene que sobrevivir su misión entre la más pura y revuelta violencia. Y la menor cantidad de ropa. Sí, y uniformes escolares y desnudos por todos lados. Buena serie, buena serie. Saturante, para mí. No para todos los públicos, pero buena serie. No dije que fuera mala, dije a mí particularmente me satura, me cansa ver un capítulo de esto. A ver, también tenemos otra serie más que vendría siendo Aoki Hagane no Apregio Ars Nova. 12 episodios. El hecho de meter esta cosa acá. O sea, me sorprendió poder meter esta serie acá. Puedo decir que. Primero empezó porque su animación era. No le iba a meter porque su animación es muy pajera. Su historia era medio rara. O sea, estamos 3 frames sí, por sí. minuto. O sea, ni había conocido. O sea, ni la había considerado como las mejores, pero de a poco se fue conformando toda una buena historia. Y ahora que estoy más o menos a las puertas de lo que sería el final, puedo decir genuinamente que sí quiero ver lo que sigue después. Después del capítulo 6, querés genuinamente ver qué viene en el 7, qué viene en el 8. Antes no te generaba tanta expectativa. Como que la serie empezó muy muy lenta y después se fue consolidando. Consolidando, vendría siendo la palabra. También tenemos otra más. Stringendo y acelerando. Un poco lo que te aleja también es el hecho de que el CG es muy obvio. Es muy obvio, muy obvio. Y a veces hasta los personajes son. El problema para ir a usar mucho CG es el hecho de que los extras son todos feos. Sí. Y son todos muy estándar. Y el protagonista resalta, pero terriblemente. Sí, demasiado, saca de cuadro. A ver. También ¿Te acordás del inicio del CG en la animación? Sí. Lamentablemente yo sí. Por eso no se acuerda. A ver. Igualmente, ya estamos en una época donde no tendría que pasar tanto. O sea, ¿vos te acordás del 3D de distancia de zona de efecto de estoy en un auto a mucha velocidad mirando hacia el vacío del campo? Mm. Donde tenés. Que esto era algo que hacían mucho en Capitán Nemo. Sí. Y lo así, pero la espacial no. Sí, no, sí, Capitán Nemo, sí, sí. La verdad es tenés una parte, lo más cercano a vos va hacia atrás. Lo que está en el medio va hacia adelante. Y lo que está más atrás va hacia atrás. Todo, hacia el costado. Hacia esa dirección. O sea, uno va para la izquierda, primera línea a la izquierda, segunda línea a la derecha, tercera línea a la izquierda. Es como una especie de juego de marea. Visual chino. Una de marea. Y eso es el fondo en movimiento mientras estás en plena batalla. Saludo a Freeman, que acaba de llegar para decirnos que Aprecio está muy buena. Sí, realmente sí. Ahora genuinamente te puedo decir que sí. A ver, también tenemos otra recomendación que vendría siendo Ore no Numenai Sentakushika Gakuen no Lobcom no Senryuku de Yama Seishiryu. 10 episodios. También conocida como No Come, así directamente. No vamos a hacer demasiado comentarios sobre esto por el momento, ya vamos a hablar de esto después. solamente le puedo decir que es muy muy recomendada. Y eso va todo sobre las series de estreno. Continuaciones y spin-off tampoco tenemos tantas, que vendríamos teniendo lo que sería Fate Kalein Primecilia, 12 episodios. Otra de las continuaciones de este año que puede decir que empezaron como una broma y que cuando llegó, o sea, nosotros no las creíamos, pero fueron buenísimas. Una deformación del Nasoverse que deja a Ilia convertida en la Majo Yojo de turno y nos da la Sensei Rin y la cacería de las cartas heroicas. Personajes nuevos, muchas referencias, buena historia y una excelente adaptación del manga que sí leí y está muy bien adaptado. Es increíblemente bien adaptado y promete continuación el año que viene, la cual también va a estar muy buena. También tenemos Rocky Ubu SS, 12 episodios. Continuación y final de la serie de Mocha, la Loli pervertidora. Voy a decir que... Sí, la pervertidora de Senpai. Esta segunda temporada tenemos un poco más de deporte que la primera temporada, que no tuvimos tanto básquet, pero bueno. Tenemos más... Sí, sí. Tenemos más personajes, más partidos que son verdaderamente emocionantes, porque tienen un par de partidos que son posta, que son muy emocionantes, en serio. Han estado choreando Slam Dunk. Sí. Y además, este es el final de la saga de Rocky Boo. Así que si vieron la primera parte, van a tener que ver esta. Esta es obligatoria de verla. El tiro ordinario. Vamos con el tiro ordinario. También tenemos otra continuación, que vendría siendo Genshin Ken Nidaime. 12 episodios. No creo tener que recordarles por qué deberían ver esta cosa. Después de años de esperar una continuación, por fin llegó el momento de esta nueva animación de la saga. Le toca el turno a la versión Fuyoshi de la historia. Donde, o sea, quizás el más afectado de todo fue Madarame, pobre tipo. ¡No, Madarame, no! Me gusta cómo cambiaron. O sea, si vos ves un diseño de personaje Madarame de la primera temporada y Madarame de esta nueva temporada, se nota la movetización hasta de los personajes masculinos. En realidad se notaba desde el segundo OVA. Yo vos ves el pasaje de Madarame en la historia. Ah, sí, bueno, sí. No, cambia más. Mirá el tiempo que hay entre la primera y la siguiente. Madarame creció, ya trabaja. Una cosa es, digamos, ya. Dentro de 10... Madarame tuvo una asesora de imagen en el medio. Dentro de 10 años, cuando llegue Genshin Ken Sandaime. Digo, comparado con Madarame de la primera temporada, ahora está a nivel billonen. Recontra. Plus más 25.000. Eso lo voy a poner como que lo dijiste vos, Madarame billonen. ¿Eh? Vos mirá de nuevo la primera temporada del opening. Vos mirá y después mirá en el opening. Entonces vas a ver cómo cambié terriblemente. Se despertó en vos algo de lo que te tengo que estar al tanto. Sí, sí. O sea, se liberó en vos algo. A ver, ¿qué más tenemos? Estaba muy bien contada la historia sí. De cosas. Sí, dale, justificámela. Es más, hasta hace a Jato bancable. Aunque me banco más la segunda personalidad de Jato. La flotante. Yo voy a agarrar todo lo que tengo de eso y me lo voy a quemar aprovechando estas dos semanas de no usar nada. Sí. A ver, también. Ah, eso no sé si lo dijimos, pero después de. Grabamos esta semana, que es el especial de Navidad fin de año, y después nos rascamos las pelotas por dos semanas. Así que... Podemos extenderlo a tres. No. Podemos extenderlo a tres. A ver, otra continuación que tenemos, claro, muy buena. El 4 es la roleada quemada. Sí, sí. Van a estar energía por después. Sí, no importa, lo hacemos todo derecho. Como siempre. A ver, otra de las continuaciones que salieron muy buenas sería Monogatari serie de Second Season. Continuación directa de los acontecimientos de Nise Monogatari y por supuesto de Bake Monogatari. La saga de Araragi. Ahora, o sea, se le cayó la transmisión. Sí. Regresa con más fuerza. Para ver a las chicas que en su momento había ayudado. Para darles otra ayudita y otra repasadita a sus vidas. Ahora en esta nueva pendiente por resolver, hay que. O sea, nos evocamos a las chicas que menos tuvieron desarrollo en su momento y que ahora van a tener un peso bárbaro en toda la historia. ¿Esto como que les va a subir el protagonismo o como que le va a subir la talla de sostén? A las dos cosas. ¡Uhú! En muchos casos a las dos cosas. También había salido esta semana, este año, a principio de año, lo de Monogatari. Monogatari, Neko, Kuro y Shiro, sí. También muy buena. También entrarían dentro de esto. Sí, está todo dentro de esto. A ver, también tenemos lo que vendría siendo de algo que ya hablamos, que es Kaminomi Sou Shiro Sekai Megami Gen, la tercera temporada. Seguramente voy a decir la mejor continuación del año. La mejor del año. O sea, fanatismo aparte. La saga, o sea, está súper excelente. Nos llega con esta tercera temporada de TV, donde en este momento Keima se enfrenta a su mayor amenaza al descubrir que el infierno tiene otra cara oculta, inmortal. Tras bambalinas, para sortear este nuevo escenario, él deberá revisitar a varias de las chicas que conoció antes, buscando en ellas las posibilidades de un good ending. O sea, nunca he visto una temporada tan bien adaptada y tan bien dirigida como esta. Recomendable totalmente, al 1000%. Posiblemente uno de los últimos momentos en el que veremos Kaminomi. Porque si hacen otra cosa más, se van a tener que ir muy a la mierda. Así que posiblemente esto sea lo último animado de Kaminomi que haya. Che, deja de tirarnos tanta buena onda. No, es que esto es demasiado bueno, no se puede levantar más. Sí, sí, sí, yo no lo dudo. Aparte, en donde van en el manga, todavía no tienen suficiente material como para animar otra saga más. También tenemos otra cosa más. A la cual vamos a referirnos como Chachaman Krause. No, no, no es su verdadero nombre. Ah, tenemos Gatchaman Krause, serie de... Chachaman. Serie de 12 episodios. Nueva reinterpretación de las viejas aventuras de Gatchaman, también conocida como Fuerza G. Esto lo llamamos Se cayó el universo de lo estúpido. No, está muy bien. Es una verga. No, está muy bien, está muy bien. Es una verga. O sea, quizás voy a decir la más valiente reversión en mucho tiempo de una historia que toma... La cagaron horriblemente. No, no la cagaron. Está muy bien la historia. Está muy bien la historia. Es un asco. Es un excelente revoltijo de cosas. Corta la chota 7 veces antes que ver un capítulo más de esta verga. Bueno, entonces no la terminaste de entender. Mejor que vos, una cagada. Vos sos masoquista, te gustan ver cagadas. No, final. Sorprendentemente sí, esto es sí, muy bueno. Sí, lo siento. No. Es un comedor de mierda. Lamentable no. Voy a decir que, quitando el hecho del poder extraterrestre, tenemos como protagonista a Hajime, una chica que se acaba de unir a la fuerza de Gatchaman. Y ahora... Cagarle a Katanazo en la cabeza y dinamitar sus genitales. Y ahora, como la defensora novata del equipo, usará... su pensamiento, o sea, sumamente libre, para, voy a decir, para pasarse por el culo cada regla o pro que se encuentre, y quizás convirtiéndose así en la única opción para poder detener el inicio de la destrucción del mundo. Como dije, que destruyan ese mundo, no vale la pena. Acá tenemos un presente mucho Lambert tardeado, pero la serie es muy buena y está muy coherente dentro de su propio ámbito. El cual es falto totalmente de coherencia, sentido no, o buen gusto. Yo la sigo recomendando, para mí es muy buena serie. También tenemos... Si quieres suicidar, es muy motivante. También tenemos esta otra cosa que es Yasakura Quartet, Hananouta. A ver, de nuevo, entre nosotros llega esta historia, la historia de Yasakura, donde tenemos a la alcaldesa, el sincronizador y todos sus colegas. En este caso la historia, voy a decir que fue reiniciada totalmente, y ahora parece que se mantiene más con la intención de ser... más pegada al manga que otra cosa. O sea, la gráfica ha mejorado muchísimo. Sigue un poco la de Loba, pero mejora mucho. Como dije, adapta al manga muchísimo. Y... ¿qué me le puedo decir? Está muy bien llevada y muy disfrutable. También tenemos otra, quizás una, posiblemente una de las mejores series del año, que es Kyosugiga, la serie del 2013. Yuki Soto decía que pensaba que ya había terminado. ¿Kyosugiga? Sí. ¿Kyosugiga terminó? ¿Terminó? Terminó. Capítulo 10.5. Sí, sí. O sea, basada en... mejor ni les digo. Regresa a nosotros la historia que nació como un corto de animación para un festival, pero esta vez regresó con forma, mucho mejor contada, mejor explicada y con una animación del re carajo. Y como dije, en Delirium Kyosugiga es la historia de una familia, dos deseos y una búsqueda y lo que pasó después. Y la flor de siete colores. Sí, sí, y mejor lo dejamos ahí. Posiblemente la flor de siete colores, no te voy a decir. No voy a decir por qué lo digo. Una excelente recomendación del año, una serie del re carajo. Y por último, recomendaciones de películas. Tenemos en este caso la película de Caseta Chino. Lamentablemente todavía no he tenido la oportunidad de verla, pero tiene el mismo sello del maestro Miyazaki. Así que sí, por ser simplemente de Ghibli, la voy a poner acá para que la tienen que ver, porque de onda. Te voy a recordar cierto caso con Terramar. No, pero esa es de Goro. Sí, pero tenía el sello de Ghibli. Sí. Y la promovió callado, bueno. Pero la hizo el imbécil de Goro y es una cagada. Sí. O sea, por la duda chequea que haya tenido algo que ver Hayao y no Lee. No, te Hayao, boludo, te juro Hayao. Si tuvo algo que ve Goro, yo no te la veo ni por joda. A ver, y ¿qué más tenemos? Dentro de otras recomendaciones tenemos... Exactamente, esta es la película más taquillera del año en Japón. Sí. La que recaudó más. La que más recaudó. Sí. ¿No lo mismo? No. No, porque taquilla es cuánto... En mi animación vendría siendo casi lo mismo si lo pones en esa categoría. También tenemos otra recomendación que vendría siendo Pokémon Monster de Origin, 4 OVAs. Sorprendentemente este año sí tenemos algo de Pokémon para poner esta lista. Ante ustedes les vuelvo a presentar Pokémon Origins, una serie de 4 OVAs o una película, dependiendo qué fansub la haya agarrado. Para ilustrar la vida y aventuras de Red, el auténtico prota de los primeros juegos. El auténtico maestro Pokémon. Y cómo tuvo que remarla en su camino para... En esta época no existía el Pokérrap. Sí, sí. Cómo tuvo Somos que remarla tan para... felices por ello. Para completar su misión y de paso atraparlos a todos. También funciona como promo del juego nuevo y su modalidad pedorra de Digievolución. Pero se las perdono simplemente porque los juegos están muy buenos y están muy bien contadas. Y posiblemente sea lo mejor que hacen de Pokémon en años. Y la última película de recomendación vendría siendo Lupin Sensei vs. Mentante y Conan The Movie. Obvio que todavía no la vi porque acaba de salir, pero no vamos a dejar pasar la oportunidad de poder ver a estos dos personajes de nuevo, esta vez sí en forma en una película decente, y cómo ver que Lupin le pateó el culo a la Conan de nuevo. Y dentro de lo que... de esta parte de la lista, por lo menos de lo que sí o sí tienen que ver, nos ha quedado, por supuesto... Fate Kaleid Prince Ilia, Servant Dex Service, Genshin Ken Nidaime, Kaminomi, que la tienen que ver si o sí, Watamote, Ginnosachi, Kaseta Chino, Log Horizon, Kill la Kill, Kyosubiga, obvio, y No Come, de la cual vamos a hablar después. Una cosa, hubieron series que todavía no terminaron, pero se estuvieron yendo muy a la mierda con sus historias. Hay cosas que han bajado mucho. Hay cosas que iban a entrar en esta lista y las últimas dos semanas no entraron ni por puta. Sí, especialmente con las que se están emitiendo ahora. Sí, sí. Bueno, pero empezaban bien. Sí. Y seguía más o menos. Hasta el sexto capítulo creo, al menos por mi parte, seguía bien. Pero yo te digo, este año... ya ha dejado, no ahí sé. Flamenco, sí. No, pero el Flamenco iba bien hasta el capítulo 7. Sí, sí. Después que liberaron el gorila y se fue toda la bosta. Y ya te digo, esta semana superó lo que es la línea troll de que te troleen, pero terriblemente. Galileidona, que empezó bien y después guan guan guan guan guan. No, Yuki, Valbrey no existe. Vampiros espaciales con mechas. Vos solo. Y bueno, voy a decir que este año te digo que es con... es como vampiros astronautas. Con aproximadamente, no sé cuántas fueron porque no lo asumí, pero ponerle 20 series obligatorias. Sí. Para ver, está bastante bien, está bastante cerradito. El año pasado no habíamos tenido tantas. Creo que habíamos llegado a 15. Pero con 20 te digo, aunque son cortas, aunque muchas son cortas. Igual tenemos las continuaciones que han estado saliendo durante todo el año. Uchu Kyodai sigue saliendo, que es buenísima. Ya va a tener también película animada. Sí, ¿cómo se llama? Hunter x Hunter se mantiene bastante decente. Después que otra cosa había continuado durante el año que había estado bueno. El bicho se comía los Hunters. No, y ahora están peleando contra la bastardeada de Cell. No me importa, el único rescate que había un bicho que mataba personajes. Y. No sé. ¿Cuál otra ha estado así saliendo que ha durado una banda? No me puedo acordar. Me acuerdo de uno que está saliendo hace mucho, pero no, ya tendrá que haber terminado para mí. Empieza con Saint y todavía sigue, lamentablemente. Ah, la cosa esa, la porquería. No entiendo cómo es que no lo terminaron. No, yo sigo viendo así. Bajo de a capítulo cuando veo una captura que es muy estúpida. Entonces digo, este capítulo lo tengo que ver porque tiene una captura muy estúpida. Y sigue siendo muy estúpido. Y bueno, Unicorn, como digo, cero. El año que viene, ¿sabes? El año que viene sale la última OVA. Este año salió una. Salió el. Ah, sexta. Bueno. Y si es por OVA. Si es por OVA, estamos saliendo todas las OVAs de Coso. De. De XX. las ovas de Tulopru, las ovas de Coso, como se llama esta. Las ovas de Kenichi. Todo boludo es así, de a pedacitos. Y ya tenemos el trailer de la película de Sora no Toshimo, ¿no? Para el año que viene. ¿Mataste? Nunca vi que pusiera la ova de Guatamote. ¿La ova de Guatamote? Salí en septiembre. Capaz, yo no la he visto que la han subido. Por eso. Es extraño. Ya la van a subir. Bueno. Vamos con tema. Y continuamos con otra cosa. Vamos a agarrar algo aleatoriamente aleatorio. Aleatoriamente navideño. We'll be right back. como te iba diciendo, la película... Oye, pero... ¿Ya notaste el elefante que hay aquí en el cuarto? No hay que hablar de eso. Pero... ya casi no hay espacio en el cuarto. ¡No cabemos! Ya en serio, no hables de él. En Delirium hablamos de lo que los demás no quieren hablar. Escúchanos todos los lunes a las 10 de la noche por MixLR. Búsquenos en Facebook como Delirium Podcast o visítanos en deliriumradio.blogspot.com. ¡Pero huele feo! ¡Volvemos! Esto que es persona se cae, Hajimaru yo. Merry Christmas Mission 6. Pyro, ¿tenés algo que decir sobre tu mágico regalo navideño? ¿Querés que hable del mágico regalo navideño ahora? Sí, no sé. Bueno, supongo. Si querés le hablo del mágico regalo navideño. Dale. Como sabrán, como ya había dicho en programas pasados y ya he comentado en Delirium, al fin lograron meterme en el puto Steam. Lograron y sí. Meterte, lograste meterte. Y dice, no, lograron meterme, tanto que me hinchó las bolas, metete en Steam, sí, al final sí me metí en Steam. Tu voluntad es débil, débil y patética. La verdad que sí, ante los precios bajos creo que cada vez más débil. Débil voluntad, después me grité que a mí me pongo otra cosa que yo gasto. Bueno. ¡Débil! ¡Débil! ¡Soy el Grinch combinado con el espíritu de la Navidad futura! De Navidad futura no habla, solo señala. ¡Te señalo! Bueno, es como digo. ¡Soy el fantasma de las cajas! Auténtico y verdadero fantasma de las cajas. Bueno, como dije, me lograron meter en Steam. Y dentro de las pelotudeces que venían en Steam así de regalo, jugué una cosa que llamaba Dino the Day. No lo jueguen, es horrible y menos paguen por eso. Y entre las ofertas de hora de Navidad encontré una oferta muy interesante que estoy dispuesto a regalárselas, así de onda. Que vendría siendo el paquete triple del Bioshock, que tiene el Bioshock 1, el 2 y el Infinity. El regalo es una tortura. O sea, de juego del año doble, dos veces consecutivo. Y el último hasta ahora me dijeron que está muy bueno. Yo no había tocado la saga, no sabía un carajo de la saga. La vi anoche 15 minutos del inicio del primer juego. Se ve de la reputicia madre. Pasé un juego de 7 años, se ve copadísimo. Así que calculo cómo se verá el último. Estoy dispuesto a regalárselos. Y se los voy a regalar. No vamos a hacer concurso, no vamos a hacer encuesta, no vamos a hacer un carajo. Básicamente se lo voy a regalar que lo pida primero. Pero no ahora, en algún momento del programa. En algún momento del programa, el que lo pida lo va a tener. Yo les voy a avisar cuando lo tiene que pedir. Es más, bueno, vamos a hacer una cosa. Lo voy a pedir, pero al Twitter, a @personasekai, me tienen que mandar una imagen navideña. Una imagen navideña. Cuando yo les diga, me mandan una imagen navideña y dicen, quiero el Bioshock. Y yo les mando el Bioshock. Tienen que tener cuenta de Steam. Tienen que tener cuenta de Steam para poder jugarlo. Va, para poder... para poder jugarlo, para poder cargarlo. Acuérdense que esto es Steam para PC. Igual diría que para hacer eso, para ganártelo tenés que tener cuenta de Twitter. Primero de todo. No, sí, porque las dos cosas te cuestan mucho. Yo digo para los que no tienen cuenta de Twitter. Bueno, si no tienen cuenta de Twitter se la pueden ir haciendo. No se los voy a decir ahora. O sea, ahora pueden ir buscando una imagen navideña, tenerla ahí preparada, apuntando con el dedito y cuando yo le diga, envíen. Que no se pone, quiero Bioshock, quiero juego de Bioshock. La conexión también, diría. Sí, pero igual, como eso lo regula el programa. El primero que vea así, me mande su imagen navideña con lo de quiero Bioshock, se lo doy. Pero ahora no, después yo los veis. Bueno, saludos a Rey Hades, que parece que se despide. ¿Mm? Saludos, Rey Hades. Dice, ya jugué los tres. ¡Las cajas se despide del Rey Hades! Freeman dice que ya jugó los tres. Bien. ¡Freeman no participa! ¡Es un decreto del fantasma de las cajas! ¿Para qué lo quiere? ¿Para venderlo? Yo qué sé. ¡Me la suda! Dale, ancho. Bueno, vamos con la sección de noticias mientras... acá, enanos y papás Noel se cagan a trompadas. Sí, sí. Por pura diversión. Por pura borrachera. A eso le llamamos todos los días en mi casa, pero dale. ¿Cuántos papás Noel hay ahí? sorprendería la cantidad que he matado. Bueno. Siendo las 8 horas con 37 minutos y 26 segundos exactamente, vamos a dar inicio a la sección de noticias con Madoka Magica. Supera la película de Madoka, supera la recaudación de K-On, de la película de K-On. Y no me sorprende para nada, o sea, son 3 contra 1, la metieron en el medio y la cagaron a patada. No, la película, la tercera, no las 3. Ah, la tercera. Porque entre las 3 matan todos. Sí. Bueno. La voz oficial de la película que lleva a Mahoyoko Madoka Magica Shinpen y Hangyaku no Monogatari, como envidia a los mexicanos que pueden verlo en cine, ha anunciado recientemente que el film ya ha vendido más de 1.3 millones de entradas en las 7 semanas que lleva en cartelera desde que se estrenó el pasado 26 de octubre. ¿Cómo puede creer? Le dimos 7 semanas y todavía no nos superan en visita. Gracias al apoyo de los fans de los cines, todavía se proyectaban, comenzaron a repartir junto con las entradas del pasado sábado el libro Mahoyoko Witch's Artbook, que puede verse en la entrada de... Con soborno entra cualquiera. Con entrada del blog. Otro estudio que utilizar las noticias porque hace milenios. Sí, hace milenios, es lo que te estaba por decir, hace milenios que no publican nada de noticias. Por su parte, una de las páginas que hacen, que digamos, tiran información sobre recaudaciones, decía que a la fecha del 8 de diciembre habían recaudado 1.848.281.000 yens. Me alcanza para un montón de cosas. Y que Ion todavía tenía 1.900.000.000. Y otra web ya dice que ya la había superado con... O sea que la película de Madoka ya había alcanzado 1.903.310.653 yens. De onda, si la entrada de la película costara 1 yen, o sea, para todos, todo el mundo podría haber visto esta película. Y más de una vez. Y más de una vez. Igualmente, ya le va, si no le ganó todavía, ya le va a ganar. Ya. Obvio, dale 2 semanas más. Sí. Bueno. La serie de novelas Ore Twinsel ni Narimas tendrá tercera animada. El OVA del quinto volumen de la serie de novelas Ore Twinsel ni Narimas de Mizusawa Ayume, ilustrado por Kasuka Ayumu, se anuncia que la serie tiene adaptación animada en proceso y de momento no ha revelado más detalles sobre el formato. La historia trata sobre Mitsuka Soji, un estudiante de instituto normal y corriente con fetiche de... ¿Coletas? De coletas. De coletas. El 2 de febrero era el día nacional de las coletas. En honor a Sailor Moon. Creo que sí. No me acuerdo. Creo si que sí. No me acuerdo si era en honor a Sailor Moon. Creo que no. Bueno. Habría que verlo con las de Miku, porque las Miku también son largas. No, no compares a Usagi con Miku, se llevan décadas de diferencia. Bueno, un día una chica aparece, digamos, de otra dimensión. Tojerle. Y digamos que no, el universo es para al mismo tiempo que aparece Tojerle, también aparecen monstruos en el pueblo en que vive Soji, que para mí sería una Tojerle. Bueno, de una la novela chica de las coletas. Los monstruos son criaturas de otro mundo que han venido obviamente para, digamos, quitarle la energía espiritual a los humanos. Sí, o sea, no cambia nada el argumento que te acabo de decir. Tojerle le otorga a Soji la sangre blanca. Toher le otorga a Soji el Tail Gear, que es una espada de carne. Sí, sí. El cual puede activar con un músculo que no tiene hueso. ¿Sí? Que puede activar un enorme poder que le convierte en Tail Red, una poderosa guerrera, una poderosa con puta, dos coletas. Con gran culo. Su amigo también, su amigo de la infancia, Tazbe Aika, se convierte en Tail Blue y digamos ambos tendrán que defender de la tierra convirtiéndose en mujeres. Bueno, la serie se pone muy bizarro. ¿Eh? La serie comenzó en el año 2012 y digamos Gender Bender Ranger. Cuenta con 4 volúmenes. Ranking de los 100 singles más vendidos de 2013. A ver. El pasado fin Tírame de semana. El número 100. No. El pasado fin de semana el portal de DC Oricon dio a conocer un ranking definitivo de los 100 singles más vendidos de este año 2013. Entre el centenar de posiciones podemos encontrar cosas de anime. Y solo estas 4 cosas fueron las que aparecieron. A ver. En el, digamos, en el 94º puesto tenemos a Magic Love de la agrupación Starish de Utano Princess Ama Magic Love 2000%. Si no, tenemos a Team Revolution y Nana Mizuki. Ah, bueno. Que se han hecho con el 59º y 35º puesto con sus sencillos Takumei Dual Limbs y Preserved Roses. Ambos de la hipergaláctica mejor sí, que Sinfonía sí, Saga sí, Kakumei sí. Malbrain. Eso de mierda. Obvio, dos temas sostienen toda una saga. Qué increíble que vencen todos los grupos. Separado por solo 5 lugares se encuentra Linked Horizon con el célebre Giju no Shingeki, el single que contiene los ambos openings de la adaptación animada de Shingeki no Kyojin. A pesar de todo, las 3 primeras posiciones del ranking 2013 se hallan ocupadas por singles de la popular agrupación de idol Akiba 48. Sí. Bueno, acabé 48 veces viendo estas pendejas de mierda, acabo de decir, vos solo, el público de las otras tienen, la leche de los fans. La hacen bien. Sí, mueven el culo de las pocas que tienen bien, eso es un cosa de hacer. Performance. Perforar. El FAP perfora, eventualmente. El mundo vocal ahora también canta en español otra vez con Vocal Maika. El pasado miércoles 18 de diciembre se lanzó en formato oficial, en forma oficial, Maika, la tercera Android vocal que si la ve en idioma español, sí, al igual que sus pocos conocidos predecesores Bruno y Clara. Bruno y Clara. fueron desarrollados por Vectron Labs. Nadie los conoce. No, no, de onda, ¿de dónde salió esto? O sea, después no. Bueno, vengan, no vengan haciendo los. O sea, por esto para grupos de cosplayer que hacen siempre grupos de Miku y meten a. El grupo de 188 Vocaloid y meten a cualquier Vocaloid de cualquier agrupación. Gag Boy, cuando Gag Boy no es de Gozo, no es de. De Krypton. O sea, no quiero ver a Maika con un grupo que no pertenece. Porque eso sería un sacrilegio. Este es un purista de los vocales, ¿sí lo que pasa? En el sitio oficial de Vocaloid. Purista de los vocales, pero no exactamente lo que nos en el sitio oficial de Vocaloid Maika se pueden encontrar varios demos con una muestra de algunas canciones interpretadas en español, inglés, italiano, portugués, catalán, incluso japonés. Detalles de el nuevo opening. Es la esposa del Loquendo. Puede ser. Detalles del nuevo opening y ending de Samurai Flamenco. Van a tener algo nuevo, bien. Sí. La web oficial del anime Samurai Flamenco ha anunciado que la segunda parte de la serie contará con un nuevo opening y un nuevo ending. La banda japonesa. Es lo mínimo que se espera, no la chotada que hacen en Hunter x Hunter. Significa que ya salió el Cumbialoid. El Cumbialoid. Según E-Railer. Sí, esto que todos estábamos pensando, pero que no queríamos decir por buen gusto. Pero guachín. Yuki Sotes, ya somos 3 con el mismo problema, porque Rokuro Kei también dice que tiene mala conexión. Bueno, todo, en ese caso, Mixler los está troleando a todos. Como venía diciendo, la banda japonesa Rock Flow será la responsable de poner el nuevo opening se va a titular Ai ni Utarete Bye Bye Bye. Buah. Entre otras cosas. Mató el nombre, ¿eh? Sí. Se esforzaron, se jugaron. Kenji Namai de Ageya Spring ha compuesto el tema para que suene como un cántico de ánimo japonés. O sea, se la recontra fruteó. Sí. Y la unidad de años desde la serie Miracle Muse, compuesta por Mari Maya, que está interpretada por Haruka Tomatsu, Mizuki Misawa, interpretada por Mao, y Moe Morita. ¿Qué huevos que tiene Moe? Eri, que está interpretada por Eri Yamazaki, volverán a interpretar el ending con Flight in 23G. No me acuerdo cómo es el 23G. El single. El single de que va a tener el tema de Flow se va a lanzar el 26 de febrero y el que contiene el de Miracle Mew se va a lanzar el 5 de marzo. Va a haber tiempo para bajarlo. Yo san. El manga Nagato Yuki-chan no Yoshitsu tendrá otra adaptación animada en proceso. Interesante. Ova, obvio. Supongo. Nagato Yuki-chan no Yoshitsu. Genial, porque los idiotas que canleaban me cagaron y no sacaron más nada. Se fueron a la mierda los idiotas que canleaban cuando yo lo leía. Bueno, ahora puedo esperar. ¿Para cuándo está? Todavía no se sabe. Posiblemente. Tengo un motivo para vivir hasta el 2014 o 2015. En la mañana de, digamos, de este del pasado 18 de diciembre, la página de la SS Dan de Haruhi TV desapareció y mostraba un error como diciendo que no se podía mostrar la página. Aunque de todo esto, la página también mostraba, digamos, en letras blancas sobre un fondo blanco, decía Nagato Yuki-chan no Jujitsu Tokomo Android. Era un enlace que dirigía a la tienda de Android Store. Qué trolero que son. La Google Play, que digamos dirigía la página de la compañía Entity.com.docomo, que es de celulares, Japón, y que se podía leer el mensaje que decía que Yuki Nagato-chan no Jujitsu se tiene adaptación en animada en proceso. Haruhi-chan y Chiruya-san serán distribuidas. Trolero que es esta gente. Como ya habían. Cero, vos hiciste un informe de esto. Eso es un spin-off que es hecho por Puyo. El universo de la película, no me acuerdo ahora qué novela era, La Desaparición. Y toma como base Yuki-chan siendo persona. Sale de su estado Playmobil. Y enamoramiento sobre Kyo. Y un montón de quilombo más. Y cómo el mundo ese se arregla para sobrevivir en base a eso. Es muy simpático Kyo Timoe. No puedo odiar algo así. No es que haya tratado, porque no está en mí odiarlo, pero era hermoso. Era como me dijeron una rey a Yenami normal. Y ya está, o sea, es otra fantasía sexual otaku. Déjenlo ahí. ¿No estaba el de Nami Maker? Sí. En realidad sí lo tiene. No al nivel que yo lo quiero, en todo caso. Las 10 palabras más buscadas en Google Japón, al menos en lo que respecta a anime de este 2013. A ver. Ayer Google Japan revelaba la clasificación de las palabras más buscadas por los nipones por el conocido buscador. Y en la lista de animes, el primer puesto ha sido para la serie. Serie odiada por el creador de Gundam. Ah, sí. Bueno, en el décimo puesto tenemos a Ikatsu. ¿Ikatsu? Sí. Está el juego de cartas de las. Manejas un idol. Sí, sí. Y tenés las ropas, el maquillaje y esas cosas. Sí. En el noveno. Qué chotada de serie, ¿eh? En el noveno puesto tenemos a Kyokan no Kanata. La actual serie de producción Kyokan no Kanata de estudio Kyoto Animation. En el octavo puesto. Terminó muy bien. Yo me quedé en el primero. Lo mejor de esa serie es el tráiler de la película que pasan al final y no se trata del tráiler de Kyokan no Kanata. El octavo puesto es Doki Doki Precure. Bien. En el séptimo puesto tenemos a Sancho Paz. Pensé que ibas a decir Sancho Panza. No. En el sexto puesto tenemos Katara Kumao Sama. Sí, Mao-sama. En el quinto puesto tenemos a Kill la Kill. En el cuarto puesto, raramente, tenemos a Aku no Hana. Boh. En el tercer puesto tenemos a Maggie. No tengo emoción. A Maggie. anime. Creo que el manga estaría mejor que ver el anime. Está mejor, pero tiene dibujos muy feos. No te sé decir porque no lo bajé, solamente recuerdo que lo encontré. Estaba buscando otra cosa y me terminé encontrando con Akame ga Kill, que me interesó y lo iba a reseñar esta vuelta, pero no dio el tiempo con los cortes de luz. En el segundo puesto tenemos Kuroko no Basket. Why, oh why. Y en el primer puesto tenemos Shingeki no Kyojin, obviamente. Para la gente que se estaba quejando de que hay un complot para los fans de Valrave, yo tengo ganas de ver Valrave. No atentaría en contra de la gente que vio algo que quiero ver. Por ahora. Bien, ya hay alguien que está de acuerdo conmigo. Kame ga Kill, grosso manga. Gracias, Freeman 24. El vampiro brilla como si tuviera 800 kilos de brillantina pegada en la piel. En ese sentido, sí. Refraseo. Brilla con brillitos de purpurina. Sí, en ese sentido, sí. Estás mintiendo. ¡Huevo! ¡Apareció huevo! ¡Está huevo! ¡Hola, huevo! En este 2014, Kyoto Animation quiere más Mochi, quiere más Tamako Market. Que es el trailer de la película que aparece en el final de Kyoka no Kanata. Bah, si se le puede decir trailer a eso. Bueno, sí, vamos sin teaser. Tamako Market, la serie producida por Kyoto Animation y emitida en enero de 2013 y que te lava el cerebro, al menos el óvulo frontal. Sí. El opening. Tendrá una secuela en forma de película con Tamako Love Story. ¿No están felices de que Yui, después de que Kyoto Kanata siga teniendo trabajo? Y mirad, ya Yui tiene trabajo, la cuestión es que la reina Tsundere se estaba quedando sin trabajo y ahora pensaron en hacer un nuevo proyecto sobre Hide no Aria. Sería que no vi ni un solo capítulo de esta cosa. Debería haber algo de esto. No, me estaba confundido con coso, con Aria de Natural. No, Hidden no Aria, no, boludo, no, es una verga de serie. Sí, no, es una garcha de serie. Yo la quiero ver y la voy a ver, sin importar que digas como te da tiempo. No, yo voy a decir que lástima, no me hace tu vida, cagala como quieras. Lo mismo te digo yo a vos, tragador de series de mierda, que no importa qué tan verga sea, la veas hasta el final. Yo corto con la mierda, yo corto. La corto como si estuviera cortando un sorete en el baño, así aprieta las nalgas y ¡tra! Que caiga. Dejando al lado de la escatología, yo iba a decir, ¿por qué no me hacen una película de Toradora? Huevo para que lo sepan. Y si es la señorita Sundere del año. Eso no tiene los huevos para continuar lo que sigue el manga animado. ¿De la novela? Sí. Sí, sí, seguía la novela después de que terminara. Sí. ¿Seguía? Sí. Interesante. Bueno. La película se... Christmas. Ya se va a cumplir. La película se estrenará el próximo 26 de abril de 2014 en cines japoneses. Y de momento, no hay más detalles sobre el argumento, más allá de lo que implicaría el título. O sea, sí, continuación, Tamako Market. Nada más. Ahí, para ir el que exigía más Tamako Market. O Tomako Market. No, él quería Tomako. Saludos ahí a Micherman. Está Micherman, ¿no? Hola Micherman. Naoko Yamada, Riko Yoshida y Yokiko Horiguchi. Retornarán a sus roles de la serie de televisión como dirección, guión y diseño de personajes. Y por último, pero la por OVA. Por favor, sáquenme el que diseñó el opening. Que me maten el que diseñó el ending. La OVA, una OVA con el último volumen de Kill la Kill, sí. En Blu-ray y DVD. Desde la cuenta oficial de Twitter del anime Kill la Kill, del estudio Triggers, se ha revelado que el volumen final físico de la serie, o sea, en formato Blu-ray y DVD, incluirá una OVA. El volumen también contará con comentarios en audio subtítulos en japonés y unos avances webs en video. Bien. También se va a incluir, además, un tercer DVD extra documental junto a la caja, con una caja ilustrada por Sucio y un libro ilustrado. Sí, por Sucio, todo lleno de caca la caja. Posta, es Sucio. Sucio. Dicho volumen se pondrá a la venta el, entonces, el 3 de septiembre de 2014 a un precio de 6.800 shanks. El tipo agarraba el pedazo de Tereso Seco y escribía Kill la Kill. Y sí. Por última vez, no estoy en contra de Valrave, la quiero ver. Son sordos o la transmisión cortada no te deja entender, Sakura Angel. 5.800 shanks en DVD, edición limitada, y 480 shanks en DVD sencillo. Vamos con un tema, el tema que estaba pidiendo Cero. Sí, sí, pero antes de todo esto les recuerdo, en este programa estamos regalando la trilogía de Bioshock en Steam. Para los que se la quieren ganar, así de onda, cuando yo les diga en algún momento, me tienen que mandar al Twitter, a @personasekai, una imagen navideña y el texto quiero Bioshock, o algo de Bioshock, o cualquier boludo de quiero Bioshock. Pero todavía no. Todavía así no. Que le doy tiempo para que elijan la imagen, para que hagan la composición, para que estén ahí listos apretando el botoncito. También le dejamos si nos mandan abreviados como quiero BS, le vamos a decir, bueno, un montón de bullshit para ustedes. Tiene que decir, por lo menos tiene que decir Bioshock. Por lo demás me pueden poner cualquier verdura y me tienen que tener una imagen navideña. Ahí dejamos cómo está escrito Persona No Se Cae por las dudas. Adiós a Curangel. Pues no creo que se arregle. Bueno. Cambia de servidor. Nos vamos con un tema de Toradora. Con el tema navideño de Toradora. Bueno, vamos a cantar entre todos. No, why ya no. Night, why night, why night. Yo no quiero arruinar un tema. Sí, sí. Un mundo lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos les brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada. Y estamos de regreso en Toques Personas se cae. Haji Maruyo, edición jojojo. ¿Dónde me van a arruinar una película que pensaba ver anoche pero se cortó la luz? O quizás me salvaron. No, en realidad te salvaron. Ese fue otro de los tantos milagros navideños. Son milagros del Grinch. Quizás. No, son milagros del Grinch. Se robaron mi luz en Navidad, ¿te das cuenta? Es un milagro del Grinch. Vos te perdiste la... No podés debatir mi lógica. Vos te perdiste la botella bailarina. Ah, la botella bailarina de hoy. Un espíritu muy extraño, después te vamos a contar. Lo vieron, el ladrón que trató de robar una mina enfrente de a varios metros de mi casa. Lo logró, se fue a la mierda y después lo pisó un auto a la salida. Eso fue un milagro del Grinch. La moto después desapareció. Misteriosamente. A ver. ¿Qué tenemos esta semana? Esta semana en la sección de cine de personas que hay, les traigo, y a falta de una película suficientemente navideña, una película que dudo mucho que llegue al cine y no creo que lo debería hacer. Y tiene la voz de Tim Curry, es una injusticia. A ver. Saludos, I like tacos. Está tacos, we like tacos. A ver, esta semana tenemos Saving Santa. O algo que seguramente sería traducido mejor como, yo qué sé, Gnomo al rescate, o la gran Bernard, el gnomo increíble, o la pendejada de un calibre parecido de Navidad de Bernard, una boluda de esa. También te dije que estaba Surviving Christmas, pero no sabía de qué año era y si estaba en cartelera. A ver. Antes que me digas algo, yo te digo, sí, sí. Yo te digo opciones, no una, te di varias. A ver, pero vamos a empezar a ver de qué les puedo comentar de qué va a estar. Como Bernard salvó la Navidad. Como Bernard salvó la Navidad. Bernard, un gnomo sin igual. Pero como dije, vamos a pasar a la historia y después les comento todo esto. A ver, para llevar todo esto de la mano tenemos a nuestro prota, Bernard the Elf, interpretado por Martin Freeman. En voz de Martin Freeman, mejor dicho. Un duende navideño, como puede ser cualquiera, pero este tiene un sueño. Todo se va al carajo, porque hasta ahí pude ver de la película. He has a dream. A ver, Bernard es un inventor, un soñador, todo un loser. Tiene muy buenas ideas. A ver, gracias. Prácticas. Sí, sí, sobre todo. Gracias a su mente siempre activa, ha creado. ¿Cuáles son las ideas? Ahora vamos a pasar. Ya viene al inicio, sí. Fue lo que yo vi. A ver, voy a decir que ha creado cientos de cosas que le permitirían tener un lugar dentro de Santec, el Centro de Tecnología y Ciencia del Polo Norte. Sus inventos han ido desde caramelos que te teletransportan hasta su último gran proyecto, el plato borrador de memoria, el cual... No. ¿Eh? El del año pasado fue el borrador de memoria. Sí, es el plato borrador de memoria. Sí. Ah, bien. El de este año es otra cosa. El de este año es otra cosa. El cual sí tuvo uno que otro problemita y no se aprobó. ¿Sí? ¿Pero resultó o no resultó? No sé, mucha gente no sabe. Para que sí, dio resultado. El tema que le borró la memoria a los que no debían. La junta directiva. En este caso, el invento de este año es la esfera de los recuerdos del pasado. Que está muy bueno. Sí, un invento que dentro de todo la rinde mucho, pero no está exento de pequeños errores. No, no es a prueba de abusos. No es a prueba de estúpidos. No es a prueba de estúpidos y no es a prueba de abusos. Y en este caso, o sea, la falla del día resultará... Seamos honestos, no fue de él el problema. No. Resultará... Resultará en un, voy a decir, en un contundente apagón en todo el sector del taller. El gran sector del taller. Pero ¿dónde, ¿dónde está lo malo de esta película? Bueno, vamos a empezar desde el correo. Liderando la empresa de entregas tenemos a Vera Bermington, interpretada por Joan Collins. Una vieja de mierda y voy a decir raquítica, que tiene muchísimos problemas mentales y es medio nazi, y en algún punto de su vida se las terminó arreglando para engendrar al infeliz grandote llamado Neville, quien es, se puede decir, es el hijo, el cual carga un enorme complejo de mi mamá nunca me respeta. El cual es bastante. Sí. Impulsado por un deseo incumplido en Navidad, el imbécil de Neville ha dedicado gran parte de su vida en la búsqueda del taller de Santa y los secretos que esconde su trineo, los cuales planea usar para lograr entregas súper rápidas los 365 días del año. Es un tipo visionario. Mientras que en un evento desafortunado, un apagón desafortunado le da a Neville el blob que necesitaba para cumplir sus ambiciones, tenemos que Bernard recibe una lección moral de parte del mismísimo Hombre de Rojo y que le da la confianza y le muestra el secreto del poder del trineo, un ítem increíble llamado la Time Orb, una esferita que le permite al usuario viajar al pasado. Yo vi hasta la parte del submarino, o sea, hasta que apareció la vieja y el boludo. Desde acá en más es spoiler para mí. Sí. Pero el pasado no puede ser cambiado, solamente se le pueden agregar cosas. Y con ese concepto empezar un rail por el tiempo y el espacio para revertir cagada tras cagada. Y para darse cuenta de una tremenda verdad, en medio de todo esto tenemos renos que hablan en ruso. Alemán. En ruso también. El que está ahí, que están limpiando el popó, está en alemán. Fuerza de seguridad y canciones fucking canciones. pero ya empecemos con el análisis de esta película. Voy a decir que la escena del reno hablando ruso es muy interesante, porque tenés a Bernard con su cajita parlante pegada al reno y el reno, ¡oh, que esto barrish! Y el loco toca y dice así, voy que el reno habla en francés, habla en alemán, habla en turco, no sé qué. Y voy que viene Santa ahí caminando y dice, ¡oh! ¿Qué es esto? Esto se ve muy bien. Ah, no, sí, ojalá sirviera y ojalá lo pudiera hacer que hablar en inglés. Y ves que el reno se pone ahí y lo mira. Ah, que en todo barrillo y Santa empieza. Ah, sí, todo. Ah, y entonces se pone a hablar y dice. Ah, esto funciona para mí. Hablo en todos los idiomas. Pero no hablo reno. Así que sí, funciona. Es un gran invento. A ver. El problema no es él, es el resto del mundo, el mundo alrededor de él. Sí, sí, pero a ver. Ya para empezar con el análisis, se la voy a dejar, es barata. Primero que nada, la película es navideña. Es la película navideña de media tarde, o sea, de onda, no vale ir al cine, no vayan al cine a ver esto, alquílenla. En el cine recomiendo Frozen, porque los screeners que conseguí. Es muy buena película, no la voy a ver en un screener. Por eso digo, es muy buena película. Se nota en un screener, pero ni en pedo la voy a ver en un screener. Sí. O sea, esta, alquílenla, pero solo si le tienen un cariño muy místico de mi calibre a la Navidad. Por otra cosa, no se la voy a recomendar. La movie tiene un argumento por momento que puede llevarte a pensar que la cosa se va para otro lado y se va a poner interesante, pero no. La animación es medio ble. Se ve lo suficientemente bien para que no apeste, pero no es la gran calidad por ninguna parte. Las canciones son muy ble. O sea, no es lo que... no se les ocurrió usar canciones clásicas, o sea, bien ranteadas. O sea, acá metieron cualquier cosa, metieron lo primero que se les ocurrió. Improvisación, musical estúpido tras musical estúpido. No me gustó. Sobre el final... carente de sentido, se sacan, se podrían llegar a batir una segunda parte o podrían caer en el hecho de que se olvidaron de que hay un pequeño detalle en la película que no discutieron durante la película, se lo pasaron totalmente por alto, lo dejaron muy colgado, no sé si lo pretenden usar para hacer una segunda película o esto es simplemente que se lo olvidaron. Doy dos o tres comentarios de Santa, que sí son muy buenos, pero lamentablemente no alcanzan para salvar la película. La dirección quedó a cargo de Leon Johnson y de Aaron Silman, los cuales solamente tienen este trabajo por el momento. Y ambos están dirigiendo, por lo menos, y experiencia en animación tienen. Han laburado en Space Jam y no sé cuánto otra boludece, pero acá no se les nota. Concluyendo, la movie es muy, muy ble. O sea, solamente la sostiene el poder de la Navidad, ninguna otra cosa. Si quieren algo mejor, mejor vean Scrooge. O vean Itsutate My Santa de nuevo, no sé. Pero esto definitivamente no. Era en el Expreso Polar. Yo no la vi. Pero la tengo que ver. Yo vi la mitad del Expreso Polar, no lo terminé de ver. Pero para mí tiene, que tiene Tom Hanks. Sí. No es imposible, yo no veo una película de Tom Hanks. Mm. Pero bueno, es lo que hay. O sea, en serio, no se entusiasmen con esto. Y si quieren buscar Espíritu de Navidad en película, búsquenlo en otro lado. Acá no lo van a encontrar tanto. Vean Frozen, que es genial. Y vamos a poner un pirómetro acorde de todo esto, que es dejarlo un rato larguísimo en el horno, porque no remonta. No la mato por el espíritu navideño, nada más, porque si no, como que está muy, muy para atrás la película. Tiene la voz de Tim Curry. Algo. Vamos con sí, un sí. tema de. Mándate. De Gundam Seed. ¿Un tema de Gundam Seed? ¡No! Yo quiero un tema épico navideño de Slam Dunk, que estoy seguro que tenía. No. Sí, tenía, había un capítulo navideño. Bien, creo. Mándale. No. Diciendo la película. Oye, pero ¿ya notaste el elefante que hay aquí en el cuarto? No hay que hablar de eso. Pero ya casi no hay espacio en el cuarto. ¡No cabemos! Ya en serio, no hables de él. En Delirium hablamos de lo que los demás no quieren hablar. Escúchanos todos los lunes a las 10 de la noche por MixLR. Búsquenos en Facebook como Delirium Podcast o visítanos en deliriumradio.blogspot.com. Pero huele feo. Thank you. your feet, come and listen to the tales. Raise your mark to the legends of the frost. Through our songs they will never be lost. Tales that will never be lost, kept in the legends of the frost. Tales that will never be lost, kept in the legends of the frost. Y volvimos a esto que es Persona no se cae. Hachi Maribio. Me encanta que este programa te reproduce hasta un zip. Sí, es muy interesante esta cosa. Y encima le pone duración y todo. Lo que es el poder y el estilo, boludo. Me encantó el tema navideño de Gundam, ¿sí? Posta. Es pura sinfonía después, espacial que esperás. Después va a salir un tema bien navideño porque... Un tema de Gundam. Bien, y en esta sección de cómics, el Grinch les trae Winter World Saga. No copas de frío. Nosotros tenemos Navidad con 50 grados de calor. Créeme que necesito algo para refrescar al menos mi mente. Bien, este cómic es simplemente una de las mejores cosas que leí y me arrepiento de no haber leído antes. Posta. Publicado originalmente en 1987, su primera parte, Winter War, publicada por Eclipse Comics, una serie limitada de tres números, escrita por el genial Chuck Dixon, quien hasta la fecha lleva algo así como, desde que me fijé esta tarde, que ahora ya deben de tener un par más, unos 1501 números escritos en una vasta cantidad de títulos en varias editoriales. Tranquilo, boludo. Así, de cómics. ¿Querés leer un manga? Te recomiendo One Piece, boludo. Tranquilo, boludo. Entre las varias editoriales de cómics, incluyendo Cómico, DC, Marvel, DDP, Eclipse, Wildstorm, DDP... Ya la mencioné dos veces. Dark Horse, etc. O sea, sí, el loco ha trabajado. Y empezó a trabajar en los 80, ¿no? No es que empezó ni bien nació. ¿De dónde, boludo? Recomendame un shonen para leer. Y mirá, podés leer Jojo Bizarre Adventure. Antes a este señor lo conocíamos como Nisuma Eiji. Eiji. O sea, no es del mismo. De vuelta, no es en el mismo cómic que tiene 1500 números, pero ha llegado a tener ciento y pico. Y ciento y pico plus en algunos. Como en Robin. Bien, mientras que el dibujante de esta espectacular obra es el maestro Jorge Zaffino, un dibujante argentino, ¡sí, es de acá! De la vieja escuela, que tenía un dominio insuperable del lápiz y la tinta, y digo tenía, porque lamentablemente este grosso, entre los grosos del cómic, falleció el pasado 12 de julio del 2002. Zaffino de todo, menos de la muerte. A los 43 años. Quien localmente trabajó en Nippur de Lagash, entre otros. Nippur. Sí, soy uno de los dibujantes más copados de Nippur. Me parece que este año, en la Crack Bombón, fue el dibujante al que le habían hecho homenaje. En todos los años la Crack le hacen homenaje a un dibujante en particular. Me parece que este año fue a... Quizás al creador, al dibujante original de Nippur, pero... de este no me entré nada y a la Crack yo fui este año, creo que sí. Creo. ¿Fui? No recuerdo. Ah, no, sí fui. Fui, no le di pelota a nada de lo que estaba ahí, porque había nada para darle pelota. Bueno, y para el mercado americano trabajó en varios títulos de Eclipse, Epic, Marvel y DC. Antes de seguir, quiero decir que mantuve este informe a lo mínimo y corté muchas partes que eran más que todo fanatismo extremo mío por este cómic y sus creadores. Lo mismo con los personajes y la historia. Se podría decir que realicé un ensayo por cada personaje y los villanos principales, pero de vuelta, no quería convertir esto en otra de mis odas del fanatismo. Si ¿Sí recuerdan el informe de John Hughes? Juré no volver a repetir la tortura. Posta, me había pasado como hasta la de 10 páginas en un punto. Acá está reducido a 3. Chuck Dixon. Entre sus trabajos más destacables están Evangeline, que describía exactamente de qué iba y ahí lo corté. Su primer trabajo para la editorial Cómico. Para Eclipse Comics escribió Airboy, del cual se hizo una nueva versión hace poco, y la adaptación del Hobbit. Para Marvel escribió a todo esto del Hobbit en cómics. Todavía se lo sigo recordando como una de las mejores adaptaciones de novelas a cómic. Para Marvel escribió Savage Sword of Conan, Punisher Kingdom Gone. La espada salvaje de Conan, con sus diseños super porno. Sí. esos ¿cómo decirlo? Esos bikinis de cota de malla. Pornografía para cuando no te podías comprar la Playboy. De vuelta, Punisher Kingdom Gone, Punisher War Journal y Punisher War Zone, entre muchos otros. Para CrossGen escribió en SciShield desde la número 21, 22, una cosa así en adelante, que a todo esto era una de mis favoritas de CrossGen. Puta editorial que se fue a pique por cagarse en los derechos de autor. Way of the Rat, Silken Ghost, Brat, otra muy grosa, y Crocs, entre otros. Mientras que la gran mayoría de su trabajo lo hizo para DC en Batgirl, Batgirl Year One, Batman Bane of the Demon, The Joker's Last Love, perdón, Lag, de risa, no de amor, Connor Hawk, Dragon's Blood, Robin Volumen 2, Robin 2, Robin 3, Cry of the Huntress y Robin Year One, entre muchos, muchos, muchos más títulos, siendo responsable de escribir arcos icónicos de la saga de Batman en Detective Comics, tales como Nightfall, Night's End, Contagion, Legacy, Cataclysm y No Man's Land. O sea, todo lo re jodido de la década del 90 en adelante. También fue uno de los responsables de la creación de Bane. Este tipo creó a Bane. Sí. Va, fue uno de los que lo creó directamente. Calculo que debe ser el que lo convirtió del forzudo mexicano loco al forzudo mexicano loco que también es terrorista. Esto fue lo primero donde apareció Bane. En Nightfall y la primera aparición Batman Vengeance of Bane. Que Vengeance of Bane, curiosamente, es la primera vuelta que aparece. No sé de qué se venga. Trabajó también para IDW, Moonstone Books, Wildstorm Productions, Devil's Due Press, que es de DP, no sé por qué lo pongo tantas veces. Dark Horse, hizo el cómic de General Grievous. Para Bongo Comics, sí, hizo cómics de los Simpsons. Y Thor Books, que hizo la adaptación de Robert Jordan de Wheel of Time, en el primer libro, creo que nada más adaptaron. Pasamos a Jorge Safino. Entre sus trabajos más destacables están, bueno, Nippur de Lagash, para Columba Publishing, mientras que para Marvel dibujó en The Punisher Warzone, Punisher Assassin's Guild, Punisher Kingdom Gone, The Nam, cómic de guerra, obviamente. El cómic de Nam. Sí, el cómic de Nam. Terror Inc. y The Savage Sword of Conan. O sea que en algún momento se tuvo con Dixon. ¿Con Willy Dixon? No. Para DC dibujó en Batman Black and White, que a todo esto, de los Batman que se han hecho en blanco y negro, este probablemente sea el mejor. Y me cago en... ¿cómo se llama este boludo que hace la crack acá? Sí, me cago en Rizzo. Después voy a tirar un par de detalles de acá que me entero por alumnos y asistentes de dibujantes. Seguimos con Terror Inc. y The Savage Sword of Conan. Ya leí. Batman Legends of the Dark Knight, Batman Wargames y Batman Urban Legends. Mientras que para Epic dibujó en Seven Block. Ah, eso fue lo que Critical se animó Mass. En Batman. ¿Cómo se llama? En Batman de anime. Batman de Animation. Bueno, sí, algunas pueden ser, porque sí. Hay otras que están de otros lados. Sí, sacadas. Parte de lo que dijiste. Parte de eso. En eso. Parte de eso, no te sé decir cuál, pero sí, parte de eso está ahí. ¿Cómo se llama? Urban Legend. Wargames y no. Legends of the Dark Knight. Legends of the Dark Knight, sí. Y Urban Legend también. Bueno, mientras que para Epic, bueno, dije, dibujó en Seven Block, Critical Mass, y varias adaptaciones a cómics de Hellraiser, de Clive Barker, entre varios más. Datos locos que me entero por gente como mi profesor de dibujo. La. Y ahora me puedo acordar. El profesor de mi profesor de dibujo. Soy una verga. Frusín, ahí está. Marcelo Frusín, que para los que saben de cómics saben que es un grosso. Durante mucho tiempo trató de sacar un montón de cosas que hacía Safinio con la tinta. Porque tiene unos efectos muy locos. El hombre es una bestia. Son para entintar. Es un bastardo. Hay cosas que saca este tipo que mucha gente no la saca en su vida. No es el único dibujante que trató de copiarle cosas que tenía él. Pero bueno. Igual Frusín es un grosso entre los grosos también. Así que no tiene nada que envidiar. O sí. Cosa de los dibujantes. Siguiendo con esto. Ahora, ¿de qué trata Winter War? Bueno, para sacar del camino la comparación barata Imaginen Waterworld, hasta los nombres se parecen, pero con una mejor historia y personajes más profundos y mejor desarrollados. Y un toque de Mad Max, no olviden a Mad Max. En este mundo post-apocalíptico, simplemente apocalíptico invernal, porque no hay nada de post, sigue siendo apocalíptico esta cosa. Ocurre que en lugar del derretimiento de las capas polares, pasa exactamente lo contrario y la temperatura en la Tierra desciende al punto de lo que es básicamente invierno todo el año en todo el planeta, donde todo está congelado, donde la nieve es lo único que sobra en todas partes, donde la Tierra tiene una temperatura global tan baja que solo los árboles y algunas plantas y animales pueden sobrevivirla. ¿Qué es para comer? Torta de nieve. Sushi de nieve. Exacto. Helado amarillo. Los sabores. Ahora tenemos de protagonista a un comerciante que en y por principio es poco sociable, que viaja entre asentamiento y asentamiento intercambiando sus bienes a bordo de un vehículo muy muy cool y badass. ¿No le suena algo? Ahora viene lo siguiente. Acompañado por su fiel mascota, un tejón, no es un perro, pero sí. Ahí tenemos al personaje de Mel Gibson y al personaje de Kevin Costner, ya ahí, ya fusionados en uno. La comparación es barata y la voy a usar porque sí. no hay de otra y lo van a hacer ustedes en casa, así que es al pedo. Durante su último viaje a uno de estos asentamientos, las cosas se van de las manos y termina en masacre. ¿No les recuerda ciertas películas? Es ahí que nuestro protagonista adquiere la compañía de una joven peculiarmente inteligente para los estándares de la gente con la que está acostumbrado a tratar. De vuelta, ¿no les recuerda algo? Dos gnomos entran, solo uno sale. Sí, sí. Y no solo eso, la chica también tiene actitud, coraje y sabe reparar vehículos y viene de un lugar que podría ser el paraíso en comparación al resto del mundo. Nuevamente, ¿dónde habremos pensado esto? También es la hija del presidente, tiene tetas de ella. No y no, sigo. Sigo porque en esa dos te cagaste. ¿Dónde me quedé? Es amigo de un tal Snake. Pará. Donde su gente tenía máquinas voladoras. O sea, en este mundo algo que huele es impensable, increíble. O sea, una plena mentira. No existen máquinas voladoras. Punto. Hasta lo que la gente cree. De pedo que tienen vehículo para de tierra. Y alguna que otra cosa. Vaya, agua para navegar no queda, que es hielo, así que solamente hay vehículos de tierra. ¿Dónde quedé? Bien, como les dije, su gente tenía máquinas voladoras. Ahora, si creen que este cómic posta se parece a Waterworld, les recuerdo que la movie de Kevin Costner es de 1995. Y este cómic se publicó casi una década atrás, en 1987. Así que adivinen quién copió cosas de quién. Pasemos a la historia y personajes en cuestión. Ah, y Mad Max, si no me equivoco, es del 69 o 79. Ahora no estoy seguro. Iniciamos con un breve prólogo de nuestro protagonista llamado Scully, quien se encuentra viajando por la congelada tundra que alguna vez fue Texas. Texas, congelada tundra. ¿Por qué no le puede pasar eso a la Patagonia Argentina? Nadie habla del frío, nadie siquiera lo menciona. Solo es algo que siempre está ahí. Y a Pyro lo veo que se está retorciendo. Todo el mundo habla sobre lo cálido, cómo quieren estar cálidos, sobre cómo un lugar es cálido y otro no es cálido. No cálido, supongo. Yo también. No cálido, supongo que esa es una manera de decir frío, una manera de hablar sobre algo de lo que no querés hablar. Porque el frío es el asesino, el frío es la muerte, y nadie quiere hablar sobre eso. O sea, de vuelta. Estoy muy de acuerdo. Imaginen Winterfell incluso del otro lado de la muralla de la Nightwatch. Imaginen eso todo el año, todo el día. Yo viviría pero feliz. En fin, al llegar a un asentamiento para intercambiar bienes, Scully es recibido a punta de escopeta. Lo cual es bastante normal en este mundo y en su línea de trabajo. Al confirmar que solo quiere intercambiar bienes, los mutantes, y por mutantes, solo me refiero a caníbales endógamos mal formados, con alguna que otra extremidad o parte de su cara comida por el frostbite, congelación. De vuelta, no son mutantes de radiación. O sea, en este mundo es el único mundo donde una planta nuclear que se haga poronga no haría nada porque tiene autocongelante natural. O sea, todo está sumido en nieve, así que no habría forma. Aparecería el pequeño Sasquatch de la nieve nada más. Algunos animales que han tenido que adaptarse se han adaptado y el resto se ha extinto. Después te voy a hablar de esto como Copelion, pero en invierno. Cerca. Bueno, como decía, esta gente traen cosas para intercambiar, entre ellas una joven de no más de 14 o 15 años, siendo generoso, yo diría 12 o 13. Scully comienza a sacar sus bienes: una caja de cartuchos de escopeta, una botella de ginebra, una revista porno con animales, la cual comenta que es muy probable que les guste justamente porque tiene animales. Y un frasco. Animal muerto, sabroso animal muerto. Y un frasco de caramelos. Los mutantes se hacen los jodidos y proponen un mejor trato: matar a Scully y quedarse con todo. Comienzan a atacar a nuestro protagonista, pero desde adentro de su tanque... ¡Sí! ¡Tiene un tanque! ¡Su vehículo de nieve es un tanque! ¡Qué copado! Sale en su defensa Rarra, su fiel tejón mascota, que mide lo mismo que mide básicamente un perro ovejero alemán. Rarra comienza a masticar la cara de uno de los caníbales. Al ver esto, el que tiene la escopeta trata de dispararles, pero es apuñalado por la espalda con su propio puñal por la chica que estos trataban de vender. Scully trata de incorporarse, pero los fuertes golpes que recibió en la cabeza le provocan una contusión y se desmaya, desgarrando la camisa de la chica, la cual vemos que sí es una chica, sí tiene pechos, no son muy generosos, pero los tiene. Es un plus. Algunas horas más tarde, Scully despierta desnudo en su cama dentro del tanque, siendo observado por la chica, quien ahora se presenta como Wynn, mientras se come una de sus latas de comida. El hombre protesta para saber primero por la lata y segundo por su ropa, la cual Wynn le dice que la está hirviendo porque apesta. Más o menos así da inicio Winter War. Esto habrán sido unas 9-10 páginas como mucho. Bien, Wynn, mientras se come una de las latas de comida, más o menos, no volviendo a repetir, en pocas páginas vemos las personalidades de ambos protagonistas chocando e interactuando, donde Scully trata de hacerse el inescrupuloso, diciéndole que no hace falta que se hagan amigos, ya que la piensa dejar en el próximo asentamiento decente que se crucen en el camino. Y cuando Wynn protesta, este le dice que si no fuera una niña flacucha y sin tetas, la vendería a basura peor que los tres mutantes caníbales con los que estaba, sin siquiera perder un minuto de sueño al respecto. El hombre se trata de hacer el duro, pero vemos a través de él que no es tan despiadado, o no es despiadado de por sí. Sobrevive, pero no es un bastardo mal parido. Tiene un tejón, no puede ser despiadado. En el mundo de D&D, este tipo sería un Ranger. No un Power Ranger, pero sería un Ranger. O un druida. Acto seguido, y esta chica sería una Rogue. Acto seguido, para bien o para mal, Wynn y Scully comienzan a desarrollar una amistad entre ellos en un lapso bastante corto, debo agregar. Y esta le cuenta sobre el tiempo que pasó con los caníbales. Que algún celular va a sonar. Que llegó a ellos luego de que su familia muriera cuando se estrelló su máquina voladora. Esto a Scully como que no le cree ni mierda. Y que para su suerte, debido a su habilidad para reparar máquinas, los asustaba. Y estos nunca le pusieron un dedo encima. Como que la gente inteligente da miedo en ese mundo. La verdad que sí, da miedo. Aun cuando sus mujeres los abandonaron, o no hicieron esto quizás porque eran muy estúpidos como para hacerlo. En fin, haciendo la historia corta, nuestro trío dinámico, no se olviden del tejón, es emboscado y capturado. Trío dinámico. Sí, no se olviden del tejón. Rarra es dado por muerto, mientras que Scully y Wynn son vendidos como esclavos a La Granja, un gran asentamiento que es temido en la zona por sus prácticas brutales y castigos a los esclavos que no cumplen sus reglas, cuota de trabajo, o pero aún tratan de escapar. Como que cada vez que te escapas te cortan un dedo. A la quinta vez te arrancan la mano desde la muñeca. No rinde. No te cortes. Para ponerte un cañón de Rockman y festejar el 26º año de Rockman, sí. Quizás. O para jugar a Walking Dead, pero no. ¿Dónde voy? La granja está construida en un antiguo estadio de béisbol y es dirigido por un hombre de traje llamado The Boss, el jefe. La situación es menos que ideal y todos los instintos de Scully le dicen una sola cosa. ¡Huye! ¡Huye lo más rápido que puedas a la primera oportunidad y sin mirar atrás! Algo que al pasado cierto tiempo le sale bien, si no fuera por el detalle de que ya se acostumbró a Wynn y ahora debe ir a salvarla, pero para ello necesita ayuda. Y en este mundo hay muy pocos lugares donde encontrarla. En especial si planea vivir lo suficiente para rescatar a su joven amiga. No se preocupen por Rara, que sigue vivo. Rara es inmortal, Rara es un grosso. Rara, ojalá tuviera un Rara al lado mío en una batalla. Pasemos a Wintersea. Esta es la continuación directa a Winter War. Que a todo esto, nuevamente, ni siquiera les narré la mitad de lo que pasa. O bastante cerca de la mitad. Así que pasemos a la siguiente, que es Wintersea. Esta es la continuación directa de Winter War, nuevamente escrita por Chuck Dixon y dibujada por Jorge Cefino. Esta historia retoma directamente donde terminó la anterior, con Scully, Wynn y Rara, esta vez viajando por los congelados caminos del mundo en busca de la tribu de Wynn, quienes nuevamente tenían la habilidad de volar, y como que pasa algo que le hace creer a Scully, así que... He's a believer now. Wintersea fue originalmente hecha para Marvel, pero nunca llegó a ser publicada por cambios en las políticas de derecho de autor de Marvel, por lo que se publicó casi 10 años después de su primera parte junto a esta en la edición en español. La recopilación de ambas fue republicada, esta vez en inglés, en 2011 por IDW. Originalmente habían planes para una tercera parte que concluyera la saga llamada Winter War, pero debido a la muerte de Cefino y de que Chuck Dixon... se negara a continuarla con otro dibujante, esta nunca se realizó. Lo cual, francamente, fue la mejor decisión, aunque no deja de doler no poder ver el final que los creadores tenían planeado para la historia. Wintersea tiene un final abierto, pero cierra sin cliffhanger ni fanfarrias, por lo que se lo puede considerar un buen final para la historia. Aunque no pierdo las esperanzas de que Gerardo, el hijo de Jorge Cefino, se decida a tomar la posta por su padre y termine su trabajo. Nuevamente, no hay ni noticias ni rumores sobre esto, solo soy yo. Pero la podés llegar a cagar. No es tan... Mira, lo único que puede llegar a cagar es siendo el dibujante es la parte visual. El loco dibuja. Sé que dibuja en la edición de 2011... en la edición también de en español que salió en 2000 y algo en no me acuerdo si 2000 y algo o 98. El loco hace un dibujo en hiperrealismo dedicado al padre y da unas palabras, y hay una entrevista de Dixon también por ahí dando vuelta que cuenta cómo conoció a Cefino, presentación por un par de amigos, etcétera. Un lindo teje y maneje que ojalá se diera más seguido en el cómic en esta época, ya no tanto. Acá sin tarjeta y sin 30 revistas de experiencia, como que no te dan bola en ninguna parte. Bueno, lo que decía, el loco dibuja. No sé si dibujará en estilo al padre, pero si algún día se decidiera, y nuevamente esto solamente soy yo permitiéndome un poco de esperanza de que algún día pueda leer el verdadero final. Es época navideña, tengo permitido un momento de esperanza, es este. Es este, después de eso ya no tengo más esperanza. el veredicto. Se fue al 50º abismo, el recontra infierno de los recontra carajos infernales. Plus 5 millones de soles. Un 10, triple plus. El de la semana pasada era un doble plus, no un triple. Van a tener mucho que leer. Ni tanto, son 6 números recopilados en un solo CBR que lo pueden conseguir en cualquier lado. Dejando eso de paso. O sea, por suerte es muy accesible. Yo lo pedí a esto en papel y no me llegó. Lo voy a pedir cuando lo vea otra vez porque lo saben publicar cada tanto. Como yo pedí lo de Ruby y no me llegó. Sí. Bien, en pocas palabras, una historia original y bien escrita con personajes realistas, no idealizados. O sea, acá vos ves gente que quiere sobrevivir y que está dispuesta a todo por sobrevivir. Gente que aún así mantiene humanidad en lo posible, y en el caso de Scully, eso lo traiciona más de lo que cree. La parte de su humanidad y propósito y sentido de propósito en la vida. En fin. No seas estúpido, Scully. Son aliens. Ni tanto. Como les decía, son personajes realistas que viven en un mundo brutal y peligroso donde la suerte solo le sonríe a los sobrevivientes. Y por suerte estamos usando esta palabra en un sentido muy, muy, muy figurado. El arte visual es impresionante y se complementa perfectamente con la historia. El trazo de Safino da vida a sus personajes y al mundo que los rodea de una manera que muy pocos logran. O sea, hay que saber manejar el blanco y el negro plenos. Este tipo lo hace. Y como siempre digo, el color muchas veces cubre los errores de un dibujante. Y en este caso podés ver que este tipo es grosísimo. Bien, mi humilde recomendación, léanla. Así de simple. Búsquenla, bájenla, pídanla, no sé, a Cosas del Otro Mundo, esta hermosa página que provee un montón de friqueadas para los fans, o a quien carajo sea que la posea. Si consiguen la edición en español, bien por ustedes. Yo acá nunca la vi. Así que, bueno, los dejamos con un tema. ¿Algo que agregar? Mucho para leer en esta Navidad. Siempre hay mucho para leer. Dale. Vamos con un tema. Y como siempre les recomiendo la nueva fábula clásica, Se comió Billy en Navidad. Se comió Billy en Navidad. Es una muy buena lectura para los niños. It ate Billy on Christmas. También Frozen War. Se trabajó en Batman Wargames. Sí, trabajó en Batman Wargames, Mitchell Mann. ¡Está Sato! ¡Sato! We'll be right back. Bienvenidos al pequeño lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí, en la prensa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudiel! Ahora. Sonido mutante. Y estamos de regreso con esto que es Persona Sekai. ¡Hashimaru ya! ¡Merry Christmas Mission! ¡Ediciones! El Grinch los saluda. A ver, saludos a todos los que tenemos. Tenemos a Beca 201, tenemos a Huevo, tenemos a Mitcherman, tenemos a Kano. ¿Cómo andas, Kano? Tenemos a El Actacos, tenemos a Freeman, tenemos a Sato que acaba de llegar, tenemos a Yuki, a la linda Yuki, tenemos a Gavit. Yo tengo un par de dudas con algunos de los nombres acá. Kano, sos el enemigo de Sonia del Mortal. Y Gavit, ¿te faltó una N o una M para Gambit? No. Pregunto. Bueno, antes que se haga tarde, vamos a largar el... No vamos a decir sorteo porque no lo estamos sorteando. El premio del Bioshock, al que lo quiera. Recuerden que son los tres juegos de Bioshock: el Bioshock 1, el 2 y el Infinity. Ambos para Steam. Juegos full, con toda su boludez. Le tienen que tener en cuenta en Steam, pero si no la tienen, se la hacen gratis, una boludez. Y recuerden que para ganarse esto, así como nuestro premio para pasar las navidades, lo único que tienen que hacer es mandarnos una imagen navideña a Twitter con la, o sea, con algo que diga Bioshock. O sea, quiero Bioshock, alguna boludeza, con una imagen navideña y con algo que diga Bioshock al Twitter, @personasekai. Ya con eso se gana el código de Steam para bajarse los tres juegos de Bioshock. Pueden empezar a mandarlo en 5, 4... 3, 2, 1. Pueden mandarlo cuando quieran. 21:49, últimos segundos. Y mientras que hacen eso, yo voy a proseguir con el informe de anime, así te doy más tiempo todavía. Si nadie gana, esto queda para los que están escuchando. Si nadie lo quiere, los que están en el informe, nadie lo quiere. No, yo ya lo tengo. Si nadie lo quiere, lo voy a publicar. En el tema del coso, voy a publicar en el tema del programa de esta semana, ahí grandote, el código, para que lo levante el que quiera. Así de generoso estoy. ¿Puedo ver el código antes? No. A ver. Yo odio varios, pero es gratis, no mentiré. Nunca lo he jugado. A ver. No me gusta, no me llama, no me atrae. Está muy copado. Por lo menos lo poco que lo jugué. A ver. Peluches de Obama para todos. Peluches de Obama para todos. Bien, huevo. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, sección de anime de esta semana. En la sección de anime de esta semana, de sección navideña, por si no se cae, tenemos algo muy especial, poco navideño y sorprendentemente al caso. Esta semana tenemos comedia, la fumadez, el Eichi y el poder de las decisiones. Esta semana tenemos Orenon, Numenai, Seintokushi, Gakuen, Lokonso, Senryuka, Hama, Shiteru. O mejor... Sí. Largando la pastilla. Ore no, no nai. Sentakushi ga gakuen lovecom o senryoku de Yama Shiteru. De Yama Shiteru. También conocido humildemente como no come. No come, no bebe, no respira, sí, todo sí. Por tu amor. Esta es una comedia drogona sobre un dios que juega contigo. Pero antes de decirles más, les tiro un par de datos técnicos y continuamos con la cosa. No Come es una serie de TV de tan solo 10 episodios. Sí, 10, me cago en eso. Y próximamente un OVA que estará disponible recién en mayo del 2014. Además de todo esto, si no tuvieron suficiente, que estoy seguro que no, también pueden recurrir a sus 6 novelas ligeras o a sus 2 tomos de manga. Pero ya entrando en todo esto... tenemos que el mundo está hecho de decisiones. En un punto de nuestra vida, en un punto de la creación, todos debemos decidir algo: moverse o no moverse, sexo o castigo, ser feliz o ser felizmente infiel, Loli o Chibifurri. Decisiones. Esta es una historia de elecciones, pero, o sea, de una elección que... Es una historia de erecciones, de una erección en particular. Sí. Pero de una elección que no podemos elegir no tomar. En el prota de esta historia es un chico de secundaria muy X llamado Kanade Amakusa, el cual hace un año más o menos... le está pasando de la recontra verga. Sin un motivo comprensible y aparentemente seleccionado al azar, tenemos que Kanade ha sido afectado por lo que conocemos como las opciones absolutas. ¿Qué es esto? Bueno, para los que hayan jugado algún eroge o visual novel, el concepto no les va a la zona absoluta. Sí, sí. El concepto no les va a resultar muy extraño, pero para todos los demás lo voy a describir como letras que aparecen flotando en el aire, formando frases crípticas y de significados ambiguos, acompañados de contundente orden de elige. Cosas como salta del puente o tírate al piso. Sí, Gavit, exactamente como Resident Evil 3, pero con peores consecuencias. Métete el dedo en la raya o pídele que te metan el dedo en la raya. Aparecen en tu vida así de una forma, o sea, gente que solamente lo podés ver vos. Y tienen dos efectos muy claros. El primero es que se debe elegir para que esta opción desaparezca. Cualquier intento de hacer trampa, no elegir, o intentar hablar de esto con otra persona, causa a Kanade un inmenso y progresivo dolor. Y no se detiene hasta que él elija. El segundo efecto, y peor, es que la elección que realice Kanade se vuelve realidad. Sea lo que sea. También cabe aclarar que estas opciones no son buenas. Solamente está la primera que es mala y la segunda que es más mala. estas cosas aparecen repentinamente en su cabeza en momentos random del día. O sea, el nivel de mala y más mala. Dame un ejemplo. Pues siempre la elección inteligente sería de dos males el más leve. Sí. Pero acá me da la impresión de que no hay más leve por más que una sola es peor que la otra. No hay más leve, a pesar de que una sola es peor que la otra. Es cosa como. Yo qué sé, meté tu cabeza en ácido o disparate con una pala en las pelotas. No hay una que sea más buena que la otra. Bueno, ahí me tiraste una fácil, meto la cabeza en el ácido. Sí, es una cabeza de la cual puedo prescindir en mi vida. A ver, bueno, como dije, estas cosas aparecen repentinamente en su cabeza en momentos random del día. Y lo han convertido en uno de los raros de la ciudad, pero más importante, en uno de los marginados de su escuela. O sea, por actos como quitarse los pantalones en la clase, pedirle al equipo de vóley que lo rasque. Oler las axilas de sus compañeros, comer churro a mitad de la clase, con la profesora viéndolo, o bailar la Macarena en el techo con una planta. Cosas así. Dependiendo con qué onda lo haces, te digo que podés volver la persona más popular de la escuela. Sí, pero esto, pero le sale tan seguido que ya no es ya no es divertido. No, hay que ponerle onda, hay que darle actitud. Créeme que yo hice más de la mitad de las cosas que acabas de describir y me salieron muy bien. Por sus actos externos, sí, pero toda la mayoría lo hacemos así conscientemente. En este caso no le queda otra. Sí, bueno, no importa. A mí me ha salido y me ha salido bien. Argentina, eso es Japón. Sí. Nuevamente, escuela religiosa, créeme, no había mucha diferencia en el asunto. Sí, hay mucha diferencia. No había mucha, créeme. La diferencia entre una escuela japonesa y una escuela de otro mundo. A ver, por sus actos extraños, toda la escuela lo ha metido en el selecto grupo de los Kansen 5, o mejor dicho, los 5 perdedores, el cual está compuesto de estudiantes muy raros y posiblemente retrasados de esta escuela, el cual el fucking Kanade no es ni siquiera el primero o el más raro, así de entrada. Pero, ¿por qué pasa? ¿Los 4 de estas sufren de lo mismo? No. Solamente Kanade sufre de esto. Pero, o sea, ¿por qué pasa todo esto? Nadie lo sabe. Esto simplemente empezó un día y no se detuvo, o da señales de detenerse. Y, o sea, la propia imposibilidad de poder contarle a la gente de esto, o sea, realmente sí te complica mucho la vida. ¿Qué tan severo es el dolor? Muy, aparentemente muy, muy celero y escala. Pero, ¿sabe cómo empiezo a hablar? Es que no, no te deja. Te pone como una traba, no podés. ¿Qué onda? Tuve cálculo en mi... Sí, sí, pero no se refiere... No hay dolor que se compare con eso. Pero no se refiere... Lo banqué, no se refiere básicamente al dolor. Bueno, con la única que puede medio hablar de todo este tema es con su profesora, la Chibi Utage Tokuro, que pese a aparecer de primaria, sí es profesora, y evita en Anoja, quitándose de hecho, la cual también ha tenido que pasar por las opciones absolutas y se curó. Pero, o sea, por propio tema de la maldición, vamos a llamarlo de alguna manera, no puede decirle mucho de nada a Kanade, y a lo mucho puede intentar tapar alguna de las cosas extrañas que hace, o no enojarse al grado de matarlo cuando se ve obligado a hacer alguna cosa y se zarpa mucho. Sakura Angel, me alegra que tu fantasía sexual con G-Savior se haya cumplido. Realmente soy feliz por vos, pero me importa tres carajos. A ver, mientras que Kanade trate de pilotear su vida como puede, tenemos a sus compañeros y amigas de la escuela, las cuales son una fiesta de por sí. Por un lado tenemos a Furano Yukihira, la cual reconozco otra serie, pero en este momento no me puedo acordar de cuál es. La Petanco, compañera de clase de Kanade, la cual tiene horripilantes problemas de personalidad, los cuales la hacen actuar fría, calculadora, antipática, tirarle insultos y mierda constantemente, imitar comedias japonesas, componer haikus, ponerle apodos sadomasoquistas a Kanade y hasta basurear al mundo en general a su alrededor. Claro, este sunderismo, yanderismo y muchos otros sismos son solamente parte, una muy muy pequeña parte de su personalidad, la cual está muy tocada. De cosa de... No, de Furano, su compañera de clase. También tenemos a la amiga de la infancia de Kanade, la cual vendría siendo... la cual vendría siendo Oka Yuji. Para los que vieron Kaminomi, esta vendría siendo Kyun. ¿Quién vendría siendo la ochosama de las tetas enormes, hija del dueño de una compañía de artículos de belleza? Y además de estar bien buena, es... Me acabas de tirar un personaje de Freezing. Sí, sí. Es como... A ver, como es extremadamente alegre y desinhibida. Pero tiene su lado vergonzoso que se activa en muy, muy marcadas situaciones y cuando lo hace es muy genial. ¿Tiene que ver con cierto dedo en cierta área de su...? No, tiene que ver con cierta mirada en cierto lugar de su cuerpo. A ver, como... Ya sé, la línea del medio. Y no hablo de la línea vertical, gente en casa. Hablo del horizonte. Como si... peligrosa. Sí, sí, como si todo eso, esa duda no bastase, también tenemos que mencionar a otros personajes como ser a Konagi y a Kase, la amiga de Oka, la cual podríamos definir como la idol inocente de la escuela, que casi no concibe el mal del universo, y es recontra Moe, y suele ser torpe, y mil otras cosas más, y es recontra raipeable aparte de todo esto. Saku, todos sabemos que le querés hacer un pete enorme al Gumpla del G-Savior, que estabas esperando para que te hicieran uno a propósito. Lo querés llenar de saliva y hacer sonidos. Chanchitos sonidos. Sonidos de saliva y burbujitas. Eso es lo que querés hacerle al G-Savior. Ya lo sabíamos. No queríamos decir nada porque no daba, pero si insistís, lo vamos a tener que revelar. A ver, volviendo con Ai. El problema con ella es que tiene su séquito de guardaespaldas, fanáticos los cuales, si te le acercas mucho, son capaces de matarte a trompadas, y entre los cuales hay uno o dos con conductas sexuales muy retorcidas. A ver qué más. También tenemos a otra de las conocidas de Kanade, la cual vendría siendo Yugari Kokinawa, de primer año, quien decidió convertirse en la hermanita de todos. Y por defecto toma a todos los hombres y mujeres del mundo como sus onichans y onechans. Pobre víctima de violación. Sí. Y puede llegar a ser demasiado pegajosa o hasta tener, hasta llegar a tener conductas hipnóticas. Y es una gran actriz. Saco, el que la vas a tragar sos vos. A ver, pero claro, nadie sobreviviría a esto de no ser por Kanade, el cual aparentemente Dios no mata solamente porque le resulta divertido verlo sufrir a la bestia. Un día, cuando regresaba a la escuela, uno de tantos días, las opciones absolutas aparecieron en el cielo. Elige que caiga tu casera, la cual es un monstruo enorme que caiga del cielo, o dos, que caiga una chica hermosa del cielo. Considerando que la opción 2 siempre es la peor, pero haciendo uso de la pura eliminación, él vilmente escoge la segunda. Y dicho y hecho, del cielo, no de un avión, no de una nave espacial o de un edificio muy alto, literalmente del cielo, cae violentamente Chocola. Una chica más o menos de su edad, con traje de Lolita, rubia y muy recontra para darle. Esta chica... cuando cayeron los pollos. Sí, sí. Esta chica ha sido enviada por Dios en persona para ayudar al imbécil de Kanade a retirar su maldición y asistirlo en lo que pueda. Haruhi trabaja de formas misteriosas. Pero, ¿por qué Dios no retira la maldición y ya? Bueno, para... Para comentarle eso tenemos que el mismísimo Dios lo llama por teléfono, lo llama el celular, y tras hablarle un poco le explica que él no puede retirar la maldición porque básicamente no sabe cómo funciona, que esto, o sea, esto de la maldición fue cosa de la persona que estuvo antes que él, pero como, o sea, como pidió parte de maternidad, está de vacaciones y cortó el teléfono y no atiende a nadie. O sea, tenemos que todo esto sería un buen chiste si no fuera porque Dios lo convierte en mujer por un momento, simplemente para probar su punto de que le está hablando muy en serio. Pero ahora tenemos a Chocorat. Así que todo va a estar bien, ¿no? Mal. Chocolat es a lo mucho puede entrar en categoría de mascota. O sea, no recuerda nada. No sabe, casi, prácticamente no sabe su nombre. Déjame adivinar, solamente habla diciendo chu. No. O chi. No, sí habla. Pues si se lo pedí lo dice. No tiene ningún tipo de habilidad o poder especial más allá de ser linda y comer a lo bestia. Y es una de las cargas que tendrá que soportar Kanade de ahora en adelante en su carrera por quitarse la maldición. Porque sí hay una forma de quitarse todo esto. Resulta que la maldición puede ser retirada si se cumple un cierto número de misiones. Pedidos que resulta que la maldición, o sea, son pedidos extraños y deformes, uno más extraño que el otro. Y donde fallar significa quedarse con esta maldición para todo el resto de tu vida. Y